Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Casona de Flores. La Casona es un lugar difícil de explicar, pero trataremos de decir un par de palabras para dar cuenta de qué significa esta vieja casona, que fue un orfelinato al principio de siglo, que después estuvo abandonado mucho tiempo, que... y que tiene la particularidad de tener vecinos también. Bueno, en fin. Esta es la Casona de Flores, que alberga un conjunto de colectivos que estamos intentando pensar algunas cuestiones. Colectivos que están ligados a la educación, al arte, al trabajo cultural y a la pregunta por qué significa la vida hoy en la ciudad. Hoy, digamos, convocamos esta tarde a esta actividad que, bajo una intuición que es que hubo un ciclo de luchas ligadas a los derechos humanos que tienen un potencial muy grande y que habría que preguntarse de algún modo cómo el potencial de esas luchas y las enseñanzas de esas luchas pueden pensarse hoy en relación a la producción de nuevos derechos en un contexto de una nueva conflictividad social que se está viviendo hoy en los territorios. Para ello hemos invitado a Rita Segato, que es una antropóloga, una compañera, una militante, autora del libro editado recientemente, que lo pueden encontrar acá afuera, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que es una investigación muy importante, muy interesante y muy sugerente sobre el tipo de expresividad que hay en la violencia de estas nuevas conflictividades sociales. Está Hugo Cañón, que es presidente de la Comisión de la Memoria, de la Comisión Provincial de la Memoria, y está Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte de Justicia y, bueno, jurista conocido por todos. La idea es que hablen unos 20 minutos cada uno y después abrir un poco la discusión, las preguntas, etc. Hay mucha gente del Instituto de Investigación y Experimentación Política, que es un instituto que funciona a partir de la Casona, pero sobre todo a partir de un conjunto de problemáticas ligadas al nuevo conflicto social que hemos estado transitando en distintos territorios en los últimos tiempos. Nació la idea de este instituto, que es un poco una coordinación de prácticas con organizaciones sociales, con instituciones. Después Mario ahora va a hablar un poquito más de eso. Y hay mucha gente, ahí está Diego, está Nati, está Luis, bueno, hay varios con los cuales después pueden contactarse. Pero la idea que teníamos es un poco, en el marco de estas preguntas del Instituto de Investigación y Experimentación Política, dar cabida a esta charla para intentar reflexionar en torno a este tipo de problemática del nuevo conflicto social y a la necesidad o la posibilidad o la sugerencia de la producción de nuevos derechos. Ahora Mario va a leer una brevísima, muy breve comentario sobre el instituto, una presentación del instituto, y bueno, después, si les parece bien, damos lugar rápidamente a la conversación. Buenas tardes. Sí, más que una presentación del instituto, sería algo que preparamos como para darle marco o para introducir una pregunta que también le proponemos acá a los compañeros que van a exponer, porque es una preocupación que, como decía Sebastián, venimos teniendo desde el instituto y que hoy acá la idea sería abrir como un proceso más concreto de ver cómo vamos detrás de estas preguntas, no necesariamente para encontrar la solución, porque son cosas muy complejas, pero sí para seguirlas de cerca, digamos, y ver cómo profundizar y demás. Dice, el movimiento de derechos humanos en nuestro país surgió como una nueva forma de protesta y de reclamo en condiciones políticas muy difíciles. La revolución había sido derrotada y la represión triunfante reducida todo margen de participación y cuestionamiento. Los familiares y amigos de las víctimas y compañeros lograron crear organismos que fueron pensados en su origen como dispositivos de la sociedad civil en reclamo de los derechos más elementales. Pero a poco andar, estas iniciativas descubrieron que eran portadores de una formidable potencia democrática. Habían forjado, desde el dolor y más allá de todo cálculo, una nueva imagen de la política. ¿En qué sentido los organismos de derechos humanos se constituyeron en organizaciones políticas de nuevo tipo? Ante todo, ellas aprendieron en carne propia una verdad fundamental de todas las sociedades que por lo general permanece velada al interior de los sistemas políticos modernos. El derecho es poder. Pero entonces, si el derecho es una instancia inseparable del poder, ¿cómo llamamos a esos derechos por los que a menudo luchamos? La legitimidad y la proyección alcanzada por esta red de luchas, referentes y organizaciones fueron impactantes. Incluso si admitimos las críticas e incluso polémicas que han tenido lugar en torno a sus iniciativas y elecciones políticas. Sus conquistas en lo referido a la memoria y a la justicia resultan evidentes atravesando periodos de los más variados, de terrorismo de Estado, de transición democrática, entre comillas, de impunidad neoliberal, de progresismo nacional y popular. Pero hoy asistimos al surgimiento de un nuevo tipo de conflicto social a partir de la constitución de poderes económicos y políticos más sofisticados y difusos, capaces de penetrar las instituciones del Estado, especialmente las fuerzas de seguridad, y de neutralizar los intentos de regulación democrática. Como resultado, una violencia inédita derrama sobre los territorios urbanos y rurales, y en los últimos meses, las propias organizaciones sociales han sido objeto de reiterados ataques por su influencia en los barrios y comunidades, sin que esté claro cómo es posible reaccionar ante esta nueva conflictividad. Es por eso que consideramos imprescindible y urgente, en el escenario por venir, recrear estrategias colectivas de intervención comunicacional y política capaces de formular una nueva generación de derechos humanos y sociales desde una perspectiva autónoma y plural. La violencia en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el libro de Rita Segato que presentamos hoy, funciona en el corazón de estos problemas. Dialogando con ella, fuimos esclareciendo una pregunta que nos hacemos y que queremos plantear esta noche. ¿Cómo aprovechamos la trayectoria de las luchas por la memoria y los derechos humanos para traducirlas, proyectarlas o bien comunicarlas con los desafíos que se le presentan a los sujetos que están inmersas en los territorios del nuevo conflicto social? Seguramente no sea posible agotar este dilema en una conversación. Por eso, desde el Instituto de Investigación y Experimentación Política, invitamos a crear instancias de trabajo concretas sobre estas cuestiones. Consideramos esta presentación como un llamado y una convocatoria. Como decía Sebastián, hay compañeros por acá, ahí está Diego, está Vero, está Nati, que van a estar atentos a la gente que quiera como de alguna manera interesarse y quedar en contacto para abrir también a partir de ahora un espacio más abierto de coinvestigación o de investigación colectiva sobre estos temas. El Instituto de Investigación y Experimentación Política se piensa a sí mismo como una red también, no solo como un grupo alojado acá en la Casona de Flores de compañeros, sino también como una red en conjunto con movimientos sociales que están en los territorios, con organismos de derechos humanos, con experiencias de investigación no solo la nuestra, y también con instituciones, con instancias institucionales abiertas a este tipo de problemáticas y a compartir esta búsqueda, digamos. Algunos de estos experiencias, algunos compañeros están acá, son el Movimiento de Colectivos, el Centro Angelelli de Florencio Varela, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Club de Investigaciones Urbanas de Rosario, el Bodegón de Pocho del barrio de Ludueña, también de Rosario, que es una experiencia territorial de jóvenes con los cuales estamos trabajando, el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Tribu, la FM La Tribu, y también con instituciones como las Procuradurías Especiales que se han creado como PROCELAC, PROCUBIN y PROCUNAR, en donde hay compañeros con los cuales estamos ya desde hace unos meses compartiendo esto, pero con la voluntad de este año hacer de esto algo, una experiencia mucho más encarnada y concreta. Así que bueno, le pasamos la palabra a Rita, que va a hablar primero y después siguen los otros compañeros. Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí entre mis amigos de distintas épocas y momentos. Y estoy ciega, o sea, si anoté alguna cosa aquí no lo puedo ver porque soy tremendamente fotofóbica y la luz me liquidó la visión. Bueno, no, porque si hay... Pero si la apagan completamente queda todo oscuro. No, es no. No, digo para porque... Nunca se apaga el pensamiento. Oh, la luz del pensamiento, eso. Entonces, pensé hablar muy poquito porque lo que tenía para decir está en el librito, en dos épocas diferentes. Una hace años ya, en 2006 fue la primera publicación en México del texto sobre Ciudad Juárez. La segunda parte del librito, la nueva elocuencia, que le han llamado la nueva elocuencia del poder, es muy reciente, es realmente de los últimos meses del año pasado, y considerando informaciones sobre Brasil, sobre Argentina y sobre otros lugares también. Y después del librito acabo de terminar ahora un artículo relativamente largo, porque se abre ahora en España una maestría que va a ser coordinada, entre otras, coordinada por Celia Amorós y otras personas en Valencia, sobre mujer y guerra. No sé exactamente el título de la maestría, pero es, entonces me escribí un nuevo texto más amplio que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Pero aquí estamos hablando en Argentina, y yo muchas veces me olvido, después de tantos años de vivir fuera del país, aunque ahora estoy regresando y estoy bastante aquí, que es un país faccional. Nuestro país es un país tremendamente faccional. Entonces, he visto, por ejemplo, en estos días, no sé si en la página de Paco Urondo, que llega el blog, no sé dónde, que no escuchemos a nadie que hable de narcotráfico o de violencia, porque eso es una cuestión inflacionada, que es también así por los medios, sin duda. O sea, hay un problema con la cuestión de la criminalidad. Argentina es un país de bajísima criminalidad, no lo olvidemos nunca, es cierto. O sea, tiene pocos homicidios cada 100.000 habitantes con relación a otros países, pero hay... En fin, yo creo que este problema no debe ser faccionalizado, o sea, no se debe pensar desde una posición o de otra posición, sino que lo tenemos que pensar fríamente, porque sí hay un mar de fondo. O sea, Argentina sí es un país que siempre tuvo y tiene algo que podríamos llamar de un mar de fondo. O sea, lo que llamo en mi entrevista, en la segunda parte del librito, un huevo de la serpiente, o sea... O un lugar donde se cocina algo, desde donde viene algo que es muy difícil identificar, que es muy difícil y que está siempre en una sombra. El país tiene una sombra, más que otros países. No sé si porque yo soy de aquí, cada vez que llego lo siento muy fuertemente cuando atravieso la frontera, atravieso la Policía Federal en el aeropuerto, entro en un espacio en que yo siento que hay un lugar que todavía no ha sido clarificado, un espacio donde se cocina un destino del país que no es el mío, que no es mi destino, que no es el país que yo elijo, que no es el destino que yo elijo para este país. Y siempre siento eso. Y hay indicios de que las formas de la criminalidad hoy se conectan con ese mar de fondo en la historia argentina, con esa sombra, ese nido oculto, ¿no? De donde sale tanta alimaña. No sé si me hago entender, pero es más una cosa de impresión que estoy diciendo que un dato, ¿no? Un sentimiento del país que tiene una sombra ya en el fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar este tema? Yo creo que la violencia de todos los temas que tiene que ver con las ciencias sociales, con la sociedad, la violencia es el que hay que tratar más geométricamente, más fríamente, más racionalmente, casi como si se tratara de algo orgánico, lo más orgánico. En otros ámbitos de los estudios de sociedad me opongo a ver la sociedad como un organismo, pero en el tema de la violencia siempre he visto que hay geometrías de la violencia, no consigo pensarlo de otra forma. Entonces hay que pensarlo con frialdad y librándose del tremendo quiebre faccional que es una característica de nuestro país también a lo largo de la historia, ¿no? Desde todas partes, de una manera que trasciende los partidos, los intereses, de los grupos partidarios. Y así lo he hecho, inclusive porque vengo pensando ese tema desde México, no desde Argentina. Después paso a ver a la Argentina bajo una lupa, que es una lupa, una mirada que se formó en la mirada sobre México. Inclusive no son los números, mismo en Ciudad Juárez, donde es un laboratorio tan importante para pensar la cuestión de la violencia, no son los números de las mujeres asesinadas, lo que, no es el lugar donde más se asesinan mujeres, aunque es un lugar en el mundo, Ciudad Juárez, años sí y años no, ha sido la ciudad con mayor cantidad de homicidios para cada 100.000 habitantes, es un lugar donde hay muchos asesinatos, pero la mayor parte son de hombres, o sea, como asesinatos de mujeres, hay lugares en México inclusive donde las mujeres mueren más asesinadas, pero el formato, el tipo, la manera en que ha sucedido a lo largo de estos 14, 15 años, últimos 15 años, esos asesinatos son llamativos, o sea, indican que hay algo más, indican que hay esto, este huevo de la serpiente, algo que se cocina ahí y que lanza esos cuerpos de una manera diferenciada y particular. Entonces, eso es el tema de Ciudad Juárez. Y cuando vengo a la Argentina y me enfrento a algunos casos que no por su cantidad nos impresionan, pero por su forma, por ejemplo, Candela fue un caso que me trajo a pensar la Argentina, y un caso no clarificado, hasta donde sé, y la trata en Argentina. Entonces paso a pensar el país a partir de una mirada formada en el norte de México. Entonces, el otro gran tema que es el que nos preocupa aquí, el eslabón que ustedes han armado entre la cuestión de los derechos humanos y la cuestión de esa violencia, no la he pensado a partir de una perspectiva de derechos humanos. Al contrario, he pensado que ahí hay un hueco, un vacío en el discurso de los derechos humanos y del derecho, toda la institucionalización y la profesionalización del campo de derechos humanos como se está dando, que no alcanza a generar instrumentos que alcancen esas formas de la guerra, que son las guerras contemporáneas y que son guerras mafiosas, guerras de ese submundo, de esa segunda realidad que cuando hablé de Ciudad Juárez le llamo de segundo estado, donde hay el esfuerzo por control de territorios, control de enormes caudales de dinero que circulan y que son producidos por varias formas de crimen diversas, no solamente el narcotráfico, ¿no? Los derechos humanos no están alcanzando a nombrar lo que ocurre en ese sustrato, ¿no? Inclusive la tortura que ocurre ahí, ¿no? Las formas de punición terribles, las formas de inscripción en los cuerpos, eso que hablo en los dos textos, yo creo que los derechos humanos no alcanzan a nombrar ese nuevo universo, esas nuevas formas de bélicas que sin embargo afectan la vida de muchas personas y las capturan en ese universo. Y cuando no se dejan capturar, como es el caso de Luciano Arruga, ¿no? Viene entonces la fuerza policial y las obliga a encuadrarse dentro de ese régimen bélico que es el que se extiende por los sectores de la sociedad que son pobres y no blancos. Y ahí quiero destacar algo que es lo que acabo de anotar ahora, que cuando mirado el mundo y mirado el Estado a partir de la mirada de los que son pobres y no blancos, y nunca nos olvidemos de la raza, que también es algo que no está nombrado en nuestro país, pero que una de las primeras personas que nombra el colonialismo, el neocolonialismo, como vos lo llamás en textos muy anteriores, es Raúl, o sea, que nota el neocolonialismo del sistema penitenciario, del derecho penal, desde hace mucho tiempo, mucho antes de que muchos sociólogos y antropólogos llegaran a la cuestión de lo neocolonial, de la justicia. Y luego, es una persona, un pensador que destaco por le doy ese crédito tan importante de pensar la colonización, o sea, la historia colonial de nuestros países, y quien piensa la historia colonial piensa la raza. Y por el otro lado, la Comisión Provincial por la Memoria, que de una forma sorprendente y única, no solamente tiene un archivo tiene un archivo de la dictadura, o sea, de la memoria de la dictadura, pero que prosigue con un archivo sobre la dictadura permanente, ¿no? La página única de la historia, que empieza con la conquista y colonización y continúa todo el tiempo y que no termina cuando la dictadura termina, y que es la visión de que el Estado, visto por ese sustrato pobre y no blanco, el Estado nunca ha dejado de ser dictatorial, nunca ha dejado de ser torturador, nunca ha dejado de ser autoritario, nunca ha habido realmente una legalidad de la acción estatal, de los agentes estatales. Entonces, estamos hablando de formas de maltrato de las personas, de muerte, de tortura, de masacre, que se encuentran, digamos, para acá de los derechos, que no son alcanzados en momento alguno por el discurso de los derechos. Y que justamente vemos, y esa es una de las cosas que empiezo a pensar a partir de mis contactos con las personas de aquí, de este colectivo, de esta casa, que los primeros enemigos de este crimen, de este segundo estado, de esta segunda realidad, de este poder submerso, de este huevo de la serpiente que crece, que madura en lugares donde la ley no llega, donde el Estado no llega, son las organizaciones sociales, las comunidades que se politizan. O sea, hay primero un control de ese patrimonio producido por el crimen, que es gigantesco, y un ataque a aquellas comunidades que se resisten a ser incorporadas a esa segunda, a esa segunda realidad, a las organizaciones, a los sicariatos, a las corporaciones armadas que hacen de ese espacio su dominio, su territorio, y que están siendo atacadas por organizarse políticamente y por tener un proyecto histórico, político, de otro tipo que antagonista con relación al capital. Entonces, este crimen ahí, dos cosas más quería decir. Este crimen organizado que actúa en esos espacios es un crimen que actúa dentro de una visión de mundo y de un proyecto plenamente capitalista. O sea, el capital está ahí muy fuertemente, y el capital, según es muy difícil hablar de números o con precisión, porque evidentemente hay un gran poder, y donde hay gran poder no hay visibilidad. Siempre los pactos del poder son secretos y son sombríos, o sea, son opacos, son el investigador mismo en Ciudad Juárez jamás podré probar que mi hipótesis es verdadera. Hay 42 hipótesis sobre por qué las mujeres son asesinadas de esa forma en Ciudad Juárez, de esa forma particular. Pero el único test, la única prueba de que una hipótesis hace sentido es que la gente la adopta, y la gente la circula, y la gente la usa, y el vocabulario pasa a ser un vocabulario en la mano de las personas para hablar de lo que está sucediendo. Esa es la prueba de que hace sentido, de que tiene sentido lo que uno está diciendo. Entonces, es importante entender que el lenguaje de los derechos no llega ahí, y que el enemigo es un proyecto histórico que es antagónico con relación al capital. Por eso mucha gente de la comunidad organizada que busca otro camino, que busca una economía solidaria, que busca, que está produciendo formas de economía popular y de colectivismo, son atacadas de forma, están en la mira de forma muy particular por parte de la organización criminal, que tiene toda una estructura, que tiene sus cabezas, tiene sus patrones, tiene sus ejércitos que actúan ahí, y que no solo controlan y protegen el flujo de esos caudales y el control de los territorios, sino que tratan de eliminar o de reclutar a aquellos que trabajan junto a colectivos que tienen otra visión política, que intentan contraponerse o generar estrategias, mecanismos de sobrevivencia que no pasen por el camino, por el proyecto del capital. Este es, ¿cómo hacemos que los derechos lleguen hasta ahí? Yo no lo sé. Y ahí viene la gran pregunta, que es una pregunta sobre el Estado. O sea, por mucho tiempo, mi manera de expresar lo que me pareció ver es que, bueno, el Estado está capturado, ¿no? Por, está adherido, hay tentáculos, hay una captura o una anexión de, e inclusión de ámbitos que deberían ser estatales y están controlados desde ese sustrato, desde esa segunda realidad o segundo Estado. Y mucho más recientemente, porque mi gran duda, mi gran interrogante, aquello en lo que no consigo creer, es en el Estado. Empiezo a formularlo de otra forma. No es que hay una captura del Estado por parte de sectores que actúan de forma criminal, el crimen organizado, sino que quizás haya una captura del crimen por parte del Estado, que el Estado esté capturando al crimen para sus finalidades. O sea, no solo son indisociables este substrato criminal del crimen organizado, este otro Estado, esta segunda realidad, como lo llaman en el librito, y el Estado de superficie, sino que además de ser indisociables, es posible que formas de crimen, que eran formas, digamos, que en alguna época hasta pudimos idealizar, hasta pudimos romantizar, el crimen suelto de los empresarios pequeños, de los ladronzuelos, yo diría que está cediendo y siendo capturado por una organización paraestatal subterránea. Y en ese sentido, no es que la política esté siendo capturada por el crimen, sino que la política está capturando el crimen para la finalidad de su reproducción y reencaminamiento a la posición de dominio sobre la sociedad. ¿Quién? O sea, en un momento de la entrevista me pregunto, digo, seguramente los políticos creen que van a vencer la batalla por el control, ¿no?, de los fondos, o sea, porque no hay elecciones. Habrá gente aquí que no la ha leído. Hay un momento que digo, cito a un jefe de la policía brasilero que en el nada sospechoso, en el sentido de nada crítico, el jornal O Globo, dio una entrevista y dijo, no existe político hoy ninguno, en ningún lugar en el Brasil, y creo que eso es válido también para nuestro país, de ningún partido, que sea capaz de llegar a una elección sin un fondo electoral que tenga una fuente en el crimen, o sea, que no tenga una fuente criminal en ese fondo electoral. Él lo declaró públicamente en un periódico que no es ni crítico ni nada, es de medio término, más es de la Globo, o sea que es un periódico, diríamos, a la derecha. Esos políticos, digamos, que se conducen y reconducen por medio de fondos que llegan de todas partes, creen que van a dominar esa máquina que está en marcha. Por otro lado, la policía también, en un lugar intermediario, piensa que está en control, ¿sí? Y allá en el fondo, o cabezas, personas que también existen en la superficie, que existen allá abajo, y que controlan enormes caudales de dinero y por lo tanto tienen un poder incalculable en la sociedad, piensa que también al final de cuentas dominarán ese sistema que en mi entrevista describo como un sistema tripartito, ¿no?, de tres estratos, ¿no? Pero la gran pregunta al final es la pregunta sobre el campo estatal. En el movimiento social, tanto las feministas como todos los movimientos, ¿no?, todos los sectores del movimiento social, hemos colocado fichas de más en la lucha dentro del Estado. O sea, hemos invertido muchos esfuerzos, ¿sí?, a legislar, a juzgar, a crear políticas públicas, instituciones de protección para las personas, y por lo menos en el campo del género yo puedo decir que no hemos llegado prácticamente a parte alguna, porque la victimización de las mujeres, las formas de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres y los números de los asesinatos de mujeres crecen permanentemente. Y entonces, nos preguntamos qué puede ese Estado. ¿Existe realmente una voluntad política, o sea, de los sectores que administran, que tienen las manijas del Estado? ¿Pueden proteger a la sociedad? ¿Pueden proteger a las personas? ¿Existe una voluntad política realmente para hacerlo? Y yo creo que no tengo fe en el Estado, ninguna fe estatal. No es un campo para ser abandonado. No es que vamos a abandonar todas las luchas por leyes, por buenos jueces, completamente. Pero yo creo que la lucha debe ser más anfibia, caminar por lo menos con dos pies, uno dentro del Estado y otro por fuera del Estado. Y cada vez más veo, como digo al final de la entrevista, de la segunda parte del libro, recrear tejido social, tejido comunitario, reconstruir comunidad, me parece ser la única forma eficaz de poder proteger a las personas de aquí en adelante. Solo que no hemos encontrado un Estado que tenga como meta, como proyecto histórico, reconstruir comunidad y devolver fuero comunitario. Eso es muy raro, o sea, el Estado, una relación Estado-ciudadanía, y la ciudadanía es una masa de individuos. Yo el único camino que veo, que percibo como posible, después sobre todo de una gran exposición a la justicia indígena, al pluralismo jurídico, a formas comunitarias de hacer justicia que me parecen mucho más inteligentes y viables, ¿no?, que la justicia de masas, que la justicia como realizada en el campo del Estado. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Y antes, un par de cositas que me avisan acá los compañeros, que por un lado está siendo transmitida, digamos, ahí, y se escucha bien la conferencia acá en este salón, donde hay sillas, por si alguno de allá atrás quiere ponerse más cómodo. Y lo otro también es que está el barcito ahí, que hay café y hay cosas para tomar y para comer, para que lo sepan nada más. Hola. Bueno, ante todo, decirles el enorme placer que significa poder estar compartiendo esta mesa con los queridos amigos Rita y Raúl, con quienes, como dijo Mirta, eso es un lapsus, que murió el año pasado, una entrañable amiga, y que ya el psicólogo, lo hemos charlado muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. La amistad entrañable se manifiesta acá a través de estos lapsus, y justamente hay una similitud de amistades entre Rita y Mirta. Y por otro lado, el hecho de que de algún modo este espacio sea un espacio que nos retrotrae a épocas en las que éramos jóvenes y en las que participábamos activamente desde un lugar de militancia, y que por estos corsi y ricorsi de la historia parece por momentos que todo se hunde, desaparece y por allí vuelve a aflorar, y este espacio de algún modo para mí significa justamente esta posibilidad de que la vida siempre nace, recrea la esperanza, que la lucha continúa, como dijo Jaime de Nevares cuando murió y estábamos en el velatorio de él allá en Neuquén, pasaron una grabación de poco antes de morir y decía eso justamente, la lucha continúa, y creo que el legado de él pasó por ahí. Así que por eso es muy, muy satisfactorio estar acá, compartir, pensar juntos. Como dice Rita, a través del tiempo ella ha llegado a la conclusión de que el desarrollo del pensamiento pasa por el diálogo, por el intercambio con el otro. Y esto de vernos, de compartir, de preguntarnos y repreguntarnos, nos genera nuevos desafíos para seguir desarrollando el pensamiento. Y mientras Rita hablaba, pensaba, para hablar del primer aspecto del libro, de un modo tangencial, me acordaba de un tratamiento que se hizo del tema de Ciudad Juárez allá hace más de una década, donde conocimos el trabajo de Lourdes Portillo, que la mencionaste en el texto, que fue, es una cineasta que fue la primera que inclusive filmó sobre Madres de Plaza de Mayo. La primera. Claro, la hizo ella. Y luego también el autor del libro Huesos en el Desierto, que describe esta realidad tan cruel de lo que es Ciudad Juárez, los cuerpos de las maquiladoras que aparecían enterrados en el desierto, inclusive hasta con ropas cambiadas, que deformaban la posibilidad de investigación, y esas aproximaciones que se hacían al tema desde una mirada clásica, que es a ver cuál sería la motivación, y en esa relación que Rita lo dice también en el libro, si hay una causa de este efecto. Y ella dice que descarta esta relación causal para analizarlo desde otro plano, porque justamente todas esas hipótesis que se fueron planteando respecto a si estas muertes se debían a tráfico de órganos, a tráfico de personas, a explotaciones sexuales, etcétera, ella lo visualiza desde otro plano superior y que tiene que ver con lo profundo del análisis de este texto en eso que ella llama, en esa primera parte, el segundo estado, y que como recién lo explicaba, ahora también lo llama en el reportaje, esa segunda realidad. Segunda realidad que tiene que ver, y ella reiteradamente lo dice, en este vínculo con las herencias del patriarcado y esta reconfirmación necesaria de esos perfiles del patriarcado. Y viniendo acá, acercándonos a la Argentina, uno puede analizar así históricamente, yendo para atrás, ver personajes que tienen que ver en el manejo de la política con formas que tenían particularidades en otras épocas, como por ejemplo el clientelismo, que nace prácticamente con la historia argentina, pero que por ejemplo, por poner un nombre, en el caso de un caudillo como fue Barceló en Avellaneda, y con su matón, Ruggerito creo que se llamaba, que hacía el trabajo sucio en este trabajo en el que la gente desfilaba los domingos y era recibido por el caudillo, en un espacio de la existencia de frigoríficos, un ámbito muy particular como lo es Avellaneda. Y esto también tenía su vinculación, este manejo territorial, con los vínculos policiales. Hay anécdotas que se refieren a esa época de Fresco, gobernador en la provincia de Buenos Aires, en que la policía bonaerense cortaba los caminos y solamente dejaba pasar a la gente del Partido Conservador para llegar a los campos. Yo he escuchado, y esto me consta, esto demuestra mi cantidad de años encima, a un viejo caudillo conservador que decía, tiempos eran los nuestros, que solamente llegábamos los del partido a los remates que se hacían en los campos. No pasaba cualquiera, la policía filtraba en función de las directivas que recibían de los jefes que respondían a estos dueños del poder político en la época del fraude, en la época de la década infame de los 30. Y uno puede, yo comencé a trabajar en la década de 60 en tribunales y me acuerdo que se hablaba de los valores que tenía cada comisaría, hablando de Avellaneda, Avellaneda era una de las comisarías más caras porque se recaudaba y se recauda mucho, entonces el comisario que aspiraba a ese cargo tenía que pagar para poder ser designado en ese cargo. Y por el contrario, aquellos comisarios que estaban raleados, sacados de servicio o castigados, los mandaban a Patagones, un lugar de destierro en el que no se recaudaba y además quedaba muy lejos de la metrópoli. Esto lo presenciábamos y básicamente en aquellos tiempos la recaudación pasaba por dos fuentes principales que eran los prostíbulos y la quiniela. La quiniela que era el juego ilegal, luego fue legalizado con el tiempo, pero la clandestina era la única forma de juego y había toda una puesta en escena de ir los quinieleros determinados días de la semana a presentarse en la comisaría detenidos. De ahí los llevaban al juzgado con papelitos que escribían números que no estaban escritos por ellos sino por otros. Después se hacía la pericia caligráfica, demostraban que no eran autores y entonces salían sobreseídos. Los famosos sobreseimientos provisorios en las planillas de antecedentes de los quiñeleros eran páginas y páginas y páginas de SP, SP, SP, o sea, sobreseimiento provisorio. Era toda una puesta en escena de este funcionamiento de recaudación ilegal policial. Y así funcionó hasta que llegamos a los periodos más complicados, como son la década de los 90, en que las fuentes de recaudación ya pasan a ser otro tipo de ingresos para la policía. Ya no era solamente esas dos fuentes de recaudación, sino el delito complejo. piratas del asfalto, desarmaderos de autos, también narcotráfico. Y hablamos del periodo de Clocic, de Dualde como gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta que todo esto estalla con el caso Cabezas, ahí viene un intento de reforma o modificación de la policía, la intervención cuando estuvo Lugones, después lo designan a Raniñán, hasta que se da un retroceso nuevamente cuando se propone la candidatura de Rucauf para gobernador y salió hablando de meter bala al delincuente y se derrumbó el intento de reforma que se estaba realizando en aquel momento con un cambio en el código procesal para hacerlo un sistema acusatorio que en la práctica no funcionó y que siguió delegando el Poder Judicial en la policía el manejo de las investigaciones, el armado de los sumarios y las investigaciones, si uno... esto también me consta, cuando era empleado lo veía, los entramados que eran muy tenues y en las décadas del 90 llegó a ser ya muy desfachatado porque era cuestión de conectarse con este sumariante o el otro, tal instructor, poner plata y salía el testigo trucho o el acta de inspección ocular adulterada, etc. Y si no se ponía la plata, le ponían testigos truchos a la inversa para hacer la prueba de cargo y en definitiva ser condenado. Este armado de sumarios, bueno, es una práctica que se sigue haciendo al día de hoy. Es una, yo sigo las noticias de mi ciudad, de Bahía Blanca, aunque estoy acá en Buenos Aires, y veo dos policías de la comisaría segunda que los pescan cuando están levantando la recaudación en los boliches bailables, la recaudación para llevar a los jefes, con esta diferencia. En la época de Antonio Cafiero, esto también dicho por los propios dirigentes políticos de la zona, en la época de Antonio, decían ellos, él dejaba que se arreglara cada uno en su jurisdicción. En la época del Cabezón, por Dualde, se hizo una recaudación de abajo hacia arriba y centralizada, hasta llegar a las cúpulas y de ahí venía el reparto hacia abajo. Con alguna dificultad que se ha ido sumando en los últimos tiempos, que es que el reparto ya no se hace tan, tan tipo libro de registro de contador, sino que hay una especie de partición en algunos sectores intermedios, se reparte hasta cierta jerarquía y no siguen para abajo. Entonces esto origina que algunos sectores de baja escala de la policía busquen otras fuentes de recaudación y que es, por ejemplo, y en algún partido del conurbano que me consta directamente, que digan, bueno, después de las 10 de la noche, zona liberada. Reclutan chorros para que afanen para ellos y si uno llama a la policía, uno llama para que vayan a aquel lugar y la policía va al otro lugar, no va a atender la emergencia del vecino. Entonces la gente se mete dentro de la casa, se encierra y estamos con esta sensación de inseguridad que está plantada por la misma estructura que tendría que ser la que proteja al ciudadano y no que ataque al ciudadano. Los pibes que trabajan en nuestro programa de Jóvenes y Memoria, estamos trabajando este año con 10.000 chicos, el año pasado con 10.000 chicos de la provincia de Buenos Aires, pibes que están vinculados a la escuela y también a organizaciones sociales. Este año, les comentaba a los chicos, más de 100 organizaciones sociales están trabajando y van reflejando la realidad del territorio. Y los pibes en sus trabajos, por ejemplo, han hecho una pintura enorme de un policía uniformado y con un cartel muy significativo que dice abajo, cuidado, policía suelto. Es decir, cómo vive el pibe de la villa al policía, la amenaza para él es el policía, e inclusive, y acá otro dato significativo que aportan los mismos trabajos de los pibes en el barrio, están diferenciando a la gendarmería de la bonaerense por el color, viene un verde o viene un azul. No hay diferencia entre unos y otros porque las prácticas son similares, con algunos agravantes por parte de la gendarmería, porque no tienen sedes para torturar, no tienen sedes para llevar a los pibes que levantan, entonces los torturan en el descampado o arriba de los móviles que se desplazan en el territorio. Esta es la realidad. Al principio los barrios recibían a la gendarmería como un alivio, un descanso, porque lo estaban cuidando. Hoy día las prácticas son equivalentes entre los azules y los verdes. Y luego lo que decía Rita también, la policía recluta pibes para afanar para ellos, con este mensaje perverso de parte del Estado. El caso de Luciano Arruga es un pibe al que secuestran, lo quieren reclutar como reclutaban a otros, reclutan a otros para robar para ellos, este pibe se resiste, se niega, era un pibe de barrio, como dice Rita, el pibe villero, negrito, de la gorra. Acá tenemos dos tipos de gorra. La gorra del uniforme, que es la respetable y pertenece al sistema, y la gorrita del pibe chorro sospechado por llevar la gorrita. Era el pibe de la gorrita, del barrio. Y fíjense ustedes lo interesante para analizar. La gente de Loma del Mirador, gente de clase media, con esta sensación terrible de inseguridad, no podemos vivir, está el robo a la vuelta de la esquina, da vuelta a la manzana y te matan, piden ayuda al Estado para que los proteja. ¿Qué hacen? Se alquila una casita en Loma del Mirador como destacamento policial que depende de la comisaría octava de La Matanza, que era un centro clandestino de detención en la época de la dictadura. Esta casa que se alquila para el destacamento policial está al lado del barrio de clase media o un poquito más alta para cuidarlo de los villeros que están del otro lado. Esa cana del destacamento va y recluta a los pibes de esta villa para que vayan y les roben a estos y les den la plata a ellos. Entonces, los que están para cuidarlos están afanando y los villeros son los peligrosos. El pibe Luciano Arruga se resiste, ya por septiembre de 2008, lo golpean, hay rastros de sangre en el destacamento de este policial de Loma del Mirador, lo sueltan, lo vuelven a agarrar en enero, se les va la mano, lo matan, lo desaparecen, hubo rastreo con perros, se pudo establecer que estuvo encerrado en el destacamento, se tuvo durante meses como averiguación de paradero en la justicia provincial, no como desaparición de persona, recién pasó a la justicia federal cuando ya no había posibilidad de pruebas para colectar. Y lo más perverso de todo esto es que los mismos policías sospechados y que pertenecían al destacamento de Loma del Mirador siguieron en actividad y seguían reclutando pibes diciéndoles, y nos consta esto por relatos directos de los chicos, si vos no trabajás para nosotros te va a pasar lo de Luciano. Es el mensaje directo. Ese pibe tiene que afanar sí o sí, es la única salida que tiene. Al gobernador Scioli le dijimos esto, y se dignó a recibir a la familia y amigos junto con nosotros, que los acompañamos, después de 3 años o 4 de producir la desaparición de Luciano Arruga, y no pasó nada. Lo pasaron a disponibilidad un tiempo a los que estaban allí y siguieron en actividad. El día, y lo tengo presente porque habíamos charlado unos días antes con Rita, el día 8 de agosto del año 2012, me acuerdo que le llevamos el informe anual al gobernador Scioli, el informe anual que producimos en la Comisión por la Memoria a través del Comité contra la Tortura, que hacemos seguimiento tanto en los lugares de detención como las cárceles, comisarías, que aún siguen estando presos en comisarías, pese a que hay una prohibición en ese sentido, institutos de menores que funcionan como lugares de castigo con una también actitud muy perversa. Al lado del edificio de tribunales está en Loma de Zamora el instituto que recluta los centros de distribución de los menores y allí los llevan, y hemos encontrado y hemos hecho pericias y se ha podido establecer paredes ensangrentadas en un cuartito vacío, sin muebles, y que se pudo probar que era sangre humana, no se pudo establecer de quién. Y los pibes nos relataban que en ese lugar, cuando ingresan, es donde los golpean y hasta llegar a sangrar. A Scioli le dijimos el 8 de agosto de 2012 lo que está, de este tema que estamos hablando. Yo le describí el caso Candela en base a la información que teníamos antes del informe que se produjo después por parte del Senado Provincial, antes de ese informe. Le describimos cómo fue el tema de las dos bandas de narcotraficantes, una dirigida por un español, otra por un argentino, cómo el primer tiempo de detención Candela fue bien tratado, no había huellas ni secuelas de haber estado atada, maniatada, no estaba subalimentada, no tenía moretones en el cuerpo, etc. Que habría estado bajo la detención o secuestro de un noviecito de 30 y pico de años, todo esto porque la mamá de Candela había dicho que llegaba un cargamento de cocaína, y cómo cuando llega la orden de ejecutarla la matan de la peor manera, con empalamiento, poniéndola en posición fetal, metiéndola en un freezer, bolsa de residuos y basural. Códigos mafiosos, que es lo que describe Mirta, Mirta, y sigo con Mirta, te voy a rebautizar definitivamente. Pero no, pero te doy mi todo el amor y reconocimiento que siento por ella. Mira, lo digo acá públicamente. El peor momento de mi vida fue cuando cuestioné el indulto en la época de Menem. Fue el peor momento de mi vida, de soledad absoluta, de desamparo total. Me trataban como perro sarnoso. Y mi sostén en la vida en ese momento fue Mirta Colangelo, una gran poeta. Diariamente me mandaba un poema y diariamente me mandaba una flor a mi despacho. Por eso el amor entrañable que siento por ella, y no pudo estar presente en el juicio de Bahía Blanca, que fue el 12 de septiembre del año 2012, porque ella estaba muriéndose y murió a los pocos días. Y mandó un poema referido justamente a lo que significó el juicio de los genocidas en Bahía Blanca, el quinto cuerpo de ejército. Así que realmente lo digo desde el corazón, desde lo más profundo del amor, ¿no? Y me perdí en lo que estaba diciendo. Estaba de candela. Sí, antes del informe del Senado. Y como gesto. Los códigos mafiosos son los cuerpos, claro, que decía Rita en su libro. Pero digo, los gestos también de la respuesta del gobernador no fue. No se inmutó, no hubo ni siquiera una respuesta para justificar, decir, bueno, mire, no es para tanto, o tengo otro tipo de información, sino que fue el mutismo total. Y los que luego aparecen enumerados como policías responsables en el crimen de Candela, en el informe del Senado, siguen en actividad, y hace poco tiempo, ahora 3 meses, fue designado al frente de la DDI de Loma de Zamora, uno de los que está en el listado. Y el mismo jefe policial actual, con este sheriff, jefe o ministro de Seguridad, Granados, sigue en esas funciones de la DDI de Loma de Zamora. O sea, pero también lo asocio con otra referencia que Scioli hizo hace pocos días. No me quiero agarrar con Scioli, es la provincia que trabajamos nosotros. Esto se puede aplicar a lo de Córdoba, a la Bonfatti en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, lo de Córdoba, por ejemplo, el tema de la droga, se pudo establecer también que se ha secuestrado por infidencias de un narcotraficante, la policía hace un allanamiento pidiéndole una orden al juez, prefabricando un poquitito o dorándole un poquito el relato para que el juez habilite el allanamiento, hace un allanamiento, secuestran droga. La mitad es para él que dio la información, el narcotraficante que dio la información, la otra mitad se reparte en 2 partes. Una para plantar pruebas y la otra para vender al menudeo con los soldaditos que van reclutando, como se reclutaba en el caso que relaté antes acá, a Luciano Arruga o a los pibes que se reclutan en las villas. O sea que lo que estoy diciendo de Scioli no lo digo para ensañarme con él, sino que se puede aplicar a, claro, la estructura. Y bueno, este relato que hace Mirta, y sigo con Mirta, ya te voy a rebautizar definitivamente, el relato que hace de la configuración en los cuerpos de las marcas, creo que es lo que nos da más trascendencia para tener una visión diferente de lo que significa esta denominada segunda realidad. Y también lo que le decíamos a Scioli es que si tuviéramos que confrontar con bandas criminales desde un plano de un Estado de Derecho, frente a esas bandas que están en un lugar de ilegalidad, estaríamos en problema, pero sería una cuestión que el Estado podría afrontar. Ahora, cuando el Estado está comprometido, porque los funcionarios públicos están involucrados, como son la policía, en esas propias bandas, ahí ya estamos entrando en problemas. En problemas de creer que se puede, como relató recién también Rita, que se puede controlar la relación, pero no se puede manejar y te pueden copar la parada. Y generalmente cuando hablamos del tema del manejo policial es que o el perfil no se cambia por ineptitud del poder civil o porque hay temor a que tiren un muerto todos los días en la calle, como está ocurriendo en la actualidad en Rosario, o porque hay connivencia y reparto de beneficios entre unos y otros. En cualquier caso, es un tema preocupante porque también, y como lo dice Zaffaroni permanentemente, y es un dato de la realidad que tenemos que tener muy en cuenta, los golpes de Estado hoy día no se realizan con las Fuerzas Armadas en la forma tradicional, sino que están estos famosos golpes blandos, desestabilización a través de las policías, y tenemos una policía como la bonaerense con 60.000 hombres que tiene más efectivos que las 3 Fuerzas Armadas argentinas juntas. Es un número más que interesante para pensar en si no hay que descomprimir, descentralizar, diversificar esta policía para hacerla más gobernable desde el poder civil. Y a propósito de los golpes blandos, vemos cómo en estos, hoy dije corsi y ricorsi, estos avances y retrocesos de la historia, de los 70 que tuvimos las dictaduras expandidas en toda Latinoamérica y particularmente en el Cono Sur, hubo un reverdecer de democracias a partir del 2000 más o menos en adelante, pero que estamos en un periodo crítico con avances muy claros de parte del poder central para poder ir derrumbando paulatinamente estas democracias, y ya han comenzado muy seriamente con Venezuela. Hubo intentos previos y ensayos como en Ecuador o también con Evo Morales a través de la policía y los planteos que se hicieron, otros golpes efectivos como el de Honduras y otros golpes también como el de el Paraguay. Y algo que no dijo Rita y es muy interesante destacar, que está al final del reportaje, es cómo, ella pone de ejemplo, las maras en Centroamérica no han podido pasar hacia Panamá o Costa Rica porque hay un trabajo de militancia política, para hacerla muy simple lo digo, de militancia política en Nicaragua que hace como colchón, además de dar otra explicación que no voy a desarrollar ahora, que amortigua esto y que nos va indicando un camino de cómo a través del trabajo territorial, de la militancia territorial, se puede desbalancear este avance que parece imparable por parte del crimen organizado y por parte de las complicidades políticas con ese crimen. Bueno, dejo acá porque ya se me pasé de tiempo. Después de que, solo sobre lo último, porque estamos aquí pensando juntos, ¿no? Sobre Nicaragua, después de que ya estaba publicado el librito entregado para la publicación, tuve otra información que es muy importante también. ¿Por qué no baja la violencia de las maras? Hay poquísimas en Nicaragua y muy pocas en Costa Rica. ¿Por qué no atraviesa Nicaragua? Es que Nicaragua es el único país donde no está la DEA trabajando dentro de la policía nicaragüense. O sea, no están los estados, la policía de los Estados Unidos no está en Nicaragua, y sí está en El Salvador, y sí está en Guatemala, de donde acabo de venir, y sí está en todos los otros países. Pero en Nicaragua no hay presencia dentro de la estructura policial, no hay presencia de asesorías norteamericanas. Bueno, se están diciendo cosas muy importantes esta noche. Me parece, como decía Rita, toda esta pregunta que nos hacemos tiene varias dimensiones y puede ser abordada de distintos puntos de vista. Y a la vez, esta multiplicidad de lenguajes y de formas de abordaje de todo lo que venimos discutiendo muchas veces se ve complicada por la discusión de un populismo mediático, de un endurecimiento de penas o de una, digamos, promoción punitiva que lleva, digamos, la discusión mediática a tratar esto con un lenguaje estereotipado, con un lenguaje muchas veces moral, con un lenguaje cargado de clichés. Y me parece que este tipo de reuniones tienen un poco la función de tratar de abrir un poco eso que aparece como problema ya cerrado, abrirlo y ponerlo en discusión. Sobre todo en tiempos donde aparece una nueva moral muy preocupada también por abordar este tipo de cosas. Hablamos de una situación del nuevo papado y de también una preocupación muy intensa por este tipo de cosas que codifican o que presentan estos hechos de una manera muy estereotipada. Bueno, Raúl, esperamos tus comentarios. Bueno, muy buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad y por estar en esta compañía. No sé si somos pocos, pero siempre nos encontramos los mismos, ¿no? Bueno, el libro de Rita nos propone una clave de interpretación de un fenómeno que ha llamado la atención en toda la región en los últimos años. Sinceramente, estuve en Chihuahua, estuve en Ciudad Juárez dando algunas clases para el Ministerio Público hace unos años. Estuve hablando con la gente, estuve hablando con el personal del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Me explicaron unas cuantas cosas, no entendí nada absolutamente. Las hipótesis que me lanzaron eran virtualmente descabelladas, un psicópata, bueno, demasiado psicópata, no. Después filmaciones, sadomasoquismo para vender, bueno, cosas rarísimas que... Y bueno, y una cosa así, narcos, que bueno, pero no se sabía por qué. Y finalmente, como siempre que pasa una cosa de esas, no, acá hay un informe completo y es plurimulticausal. Es decir, no sé por qué. Una cantidad de cosas que se mezclan y no se sabe. Efectivamente, creo que la hipótesis que enuncia Rita es sumamente válida. No la podemos verificar, por supuesto. No sé exactamente si esto de... Esta cosa rara que sucede con el Estado, que aparece un paraestado y se simbiotizan en un determinado momento, no sé qué sucede, y hay una regresión, dice ella, una regresión a un estado feudal posmoderno, donde sí, rige una cuestión de dominio territorial. Pero cuidado que el dominio territorial también lo alimentamos del Estado oficial. Es decir, nosotros no le copiamos la Constitución a Estados Unidos, pero nunca le copiamos la policía de condado. No tenemos policía comunitaria, tenemos policía de ocupación territorial. Seguimos teniendo la misma policía de la colonia. Y sobre todo desde que Rivadavia cerró los cabildos, que no sería muy democrático, pero más o menos había. Directamente la policía nuestra, bueno, sí, se tecnificó, etcétera, pero sigue siendo policía de ocupación territorial. Que el signo de, naturalmente he visto algunas autopsias que me mostraron en aquel momento, bueno, no son homicidios comunes, no es el homicidio resultante de una violación que puede haber accidentalmente o circunstancialmente. Sí, efectivamente hay una marca, hay un signo, hay una voluntad de expresar algo, no cabe duda de eso. Más allá de que por imitación puede aparecer eventualmente algún psicópata, sí, eso no es una posibilidad. Pero cuidado, en todo México existe en este momento eso. La decapitación es lo mismo. La decapitación es el aniquilamiento del enemigo. Para matar a alguien no necesito decapitarlo. Meto unos cuantos balazos y listo. Si lo ponen decapitado dentro de un baúl de un auto y aparecen a 5 columnas, estamos mejorando, esta semana hubo menos encajuelados, esos son los titulares de diarios, eso significa un signo. Si lo ponen castrado el cadáver dentro de un baúl de un auto, eso es un signo, eso es un mensaje. En realidad... cuidado, no voy a... Hay una infraestructura real, económica, etcétera, a la que me voy a referir en un momento. Pero tampoco podemos ignorar que hay ciertas cuestiones que son culturales. Cuando Rita habla del mar de fondo de la Argentina, sí, tiene razón, algo raro tenemos. Y algo... Lo faccional que habla existe. Alguna vez dije que, por ahí me equivoco, pero lo vivencio por lo menos, como que América Latina tiene tres polos fundamentales, que serían tres límites metafísicos. Uno es el nuestro, que es un extraño juego que tenemos con la nada. Estamos preguntándonos siempre qué somos, y cuando nos negamos lo que somos, no somos nada, claro. Es un juego permanente que tenemos en eso. Nos vamos para el lado atlántico y hay un extraño juego con el ser. Hasta el mal tiene entidad, claro. Porque, bueno, naturalmente, una cultura afro no le puedo decir que el mal es una falta de bien. El tipo camina dos pasos, se encuentra con un león, camina dos pasos, con una serpiente, el mal está ahí, claro. Y México tiene un extraño juego con la muerte. Eso es virtualmente innegable. No sé, quizá quien haya ido a ver las momias de Guanajuato, bueno, se dará cuenta que hay Bueno, ahora lo han cambiado un poco la presentación, pero antes entraba por una escalerilla, había un cartel que decía detente caminante, ayer estuve vivo como tú, hoy estarás, mañana estarás muerto como yo. Y además estaban las momias colgadas de gancho y pasaban los gringos y se llevaban pedazos de momia de recuerdo, un desastre era. Y mandaban tarjetas con una momia, con una momia embarazada, bueno, no sé, unas cosas horripilantes. Hay algo que hay un extraño juego que incluso está en... Sí, es un juego de dominio, sí. Incluso está en la base de la violación. Hace un momento no me acordaba de Octavio Paz. El insulto mexicano no es el nuestro, no es el castizo. Es el hijo de la chingada. Y el hijo de la chingada no es el hijo de la prostituta, es el hijo de la violada. Y chinga a tu madre, le dicen. Bueno, después de eso empiezan los balazos. Pero es lo peor que se le puede decir a alguien. No quiero decir que esto sea determinante, sino que hay una infraestructura de la cual surgen fenómenos de violencia que sí están a su vez subcondicionados de alguna manera por circunstancias culturales. Ahora bien, dice Rita con toda razón, Ciudad Juárez es el límite entre la riqueza, la pobreza, pero un límite donde se erige un territorio que está dominado de una manera muy particular. Pero bueno, ¿cuál es la base? ¿Qué es lo que produce esto? El narcotráfico, bien. Narcotráfico, estamos todos de acuerdo, nadie sabe exactamente qué es narcotráfico, porque son muchas cosas. Pero es más serio de lo que creemos y el panorama regional, la geopolítica del narcotráfico, es sumamente complicada. Es sumamente complicada y tiene consecuencias muy particulares que están referidas fundamentalmente a esta etapa de globalización, que es una tercera etapa de poder planetario, simplemente. Al neocolonialismo sigue esto. Cualquier porquería que tenga una demanda rígida, si se la prohíbe, sube el precio y se convierte en oro. Es decir, es una suerte de alquimia económica que se puede hacer a través de la prohibición de cualquier cosa que tenga una demanda rígida. Es la piedra filosofal que han descubierto para fabricar oro. Entonces, bueno, en América Latina lo que tenemos fundamentalmente, el tóxico prohibido que se convierte en oro es la cocaína, básicamente. La marihuana es una cuestión menor y los opiáceos, heroína, etcétera, vienen por la ruta de Oriente, no es la nuestra. No, bueno, cuando hay un heroinoma no todos los médicos lo van a ver porque no tenemos. Pero el problema nuestro es la cocaína. ¿Qué sucede hoy? Se fabrica los lugares donde está la producción de coca, que es donde están los laboratorios. No sé, es muy difícil fabricarla fuera de los lugares de producción porque la materia prima es muy voluminosa. Un kilo de coca de hoja de coca se necesita, que es un montón, para hacer un gramo de cocaína elaborado, de modo que tendrían que pasar camiones y camiones para poder hacer esto. De modo que se fabrica en los países productores, Bolivia, Perú, Ecuador, en alguna medida Colombia. Antes de Colombia iba directamente a Estados Unidos, ahora de Colombia va por vía aérea hasta Centroamérica, Honduras, Guatemala, y de ahí entra a México por tierra y de ahí entra a Estados Unidos por tierra. Bien. Puede haber otros caminos, pero la ruta, lo que va dejando en el camino es violencia por cada lugar por el que pasa. Es decir, bajan los países productores y va subiendo en la ruta que va dejando. ¿Por qué? Porque la ruta es la ruta de la competencia para alcanzar el mercado consumidor, el mercado demandante. Estados Unidos tiene una vieja experiencia de prohibición de tóxicos con la prohibición alcohólica de los locos 20, de Roaring Twenties. En aquel momento, el tóxico prohibido, la destilación y lo que sea, se producía dentro del territorio, la lucha por llegar al consumo se producía dentro del territorio y la red de distribución estaba dentro del territorio de Estados Unidos. Esto le generó una curiosa simbiosis de delincuencia primitiva o violenta con delincuencia astuta, que fueron las mafias. Los intocables, los autitos cuadrados, todo eso que vimos por televisión, es resultado de eso, que le generó un problema de violencia organizada muy fuerte. Hoy hay una clara división del trabajo, división internacional del trabajo. Es decir, el precio FOB de la cocaína hasta la frontera tiene, hasta el Río Bravo, tiene un vale uno, del Río Bravo para arriba aumenta notoriamente. Es decir, el 60% de la renta de todo este tráfico queda dentro de Estados Unidos, que no es un sobreprecio, no es una plusvalía de la cocaína, sino una plusvalía del servicio de distribución. Lo único que tiene dentro de Estados Unidos es una red aceitada de distribución que no le causa violencia. Además, Estados Unidos le vende armamento a los narcos de México, porque dice que no puede controlar la venta de armas por garantía constitucional, cada ciudadano se puede armar lo que quiere, se compra un cañón antiaéreo en la casa, etc. De ahí que después el abuelito le enseña al nenito a jugar con el revólver, el nenito después va a la escuela, mata a todos, pero no importa. Y además, naturalmente, esa masa dineraria tiene que reciclarse en el circuito legal. Entonces, el servicio de lavado, de reciclaje de dinero, comúnmente llamado lavado, ellos tienen el monopolio existe en el norte, con algunos organismos internacionales que nos impiden o nos prohíben absolutamente lavar en el sur. De modo que también se quedan con la renta de eso. El sur se queda con el 40%, que a su vez en algún lugar hay que lavarlo y también se va a lavar arriba, y se queda con los cadáveres, con los muertos. La situación de México es realmente trágica. El último viaje que volví hace 15 días realmente me causó una profunda tristeza, porque quiero el país, lo conozco, he vivido ahí, y veo cómo es la publicidad que se va haciendo. En realidad, cuando uno ve cómo vienen los índices de homicidio, México viene más o menos así hasta el 2007. En el 2007, cuando Calderón rompe el equilibrio de los narcotraficantes, se dispara, y en 6 años México tiene 75.000 muertos por esta violencia. Creo que para tener 75.000 muertos por sobredosis de cocaína, México hubiera necesitado unos 200 o 250 años. Ahora en 6 años lo tuvo por concentración de plomo. El discurso es, mejoramos, porque hemos llegado a la meseta, ya no sube. Tenemos 12.000 muertos por año y se mantiene. Pero hay otra cosa detrás de esto. Todo esto bien, esto es la cuestión económica. A la cuestión económica le falta un punto. Es muy difícil saber cuál es la renta o cuál es el volumen dinerario que se recicla. Dicen que del dinero sucio del mundo son anualmente 500.000 millones de dólares. No sé. ¿Qué parte corresponde a la cocaína? No lo sé. Pero lo cierto es que esta masa dineraria cumple alguna función macroeconómica. Hasta acá hablo, no hablo más del asunto, porque no soy economista ni macroeconomista, pero algún economista estoy tratando de que me explique cuál es. Los neo-keynesianos dicen que sí, provoca un cierto efecto inflacionario, porque es una economía de servicios, es un precio de servicio, no de productos, pero que eso impide o atenúa una recesión a nivel de las finanzas mundiales. Eso no lo sé, pero que alguna función tiene, no me cabe la menor duda. Pero además hay un efecto político que tiene esto. La violencia que provoca esto es real, es decir, la gente la vive y es real. Y la gente se asusta, sí. y se asusta con razón, sí. Y en consecuencia, esto permite o cumple una función más o menos análoga, equivalente, a lo que fue la violencia política de los 70 para legitimar o por lo menos provocar cierta indiferencia de la población ante la instalación de las dictaduras de seguridad nacional. Hoy no se instalan dictaduras de seguridad nacional, no. Pero ¿qué es lo que se hace? Se policiza la sociedad. Es decir, ¿qué es lo que están proyectando, lo que le quieren hacer a México en este momento? Tener una policía única. ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser una policía única en México? Yo no sé, es algo aterrador. No. Un día se le van a sentar en Los Pinos directamente, en la residencia presidencial. No sé, pensar lo que sucede con... Metieron la Policía Federal, se le corrompió la Federal. Metieron la Marina, se le corrompió la Marina. Metieron generales, se le corrompieron los generales. Bueno, realmente hacer una policía única para esto es una locura. Otra cosa que se les ha ocurrido hacer ahora de publicidad es decir que van a resolver todo el narcotráfico con el juicio oral. Entonces hicieron un código procesal único para todo México, que tiene 30 códigos penales, cada provincia tiene código penal, pero hicieron un código procesal único, que va a regir desde Nuevo León, que es un estado agringado allá industrial, hasta Chiapas, indígena en el límite con Guatemala. Por supuesto no va a haber ningún juicio oral, van a ser todos juicios abreviados, como hacen en Estados Unidos, y listo, ahora tienen presos sin condena, después van a tener condenados sin juicio y listo. Pero no, hay algunas cosas que se repiten, ¿no? Esto es lo que, mientras todo esto va pasando, privatizan el petróleo, ¿no? Entonces se fue Pemex al diablo. Bajamos un poco, y hace 15 días estuve también en Honduras. Algo bastante parecido, un altísimo índice de homicidios. Piensen ustedes que nosotros en el conurbano bonaerense tenemos un índice de 7.5 por 100.000 de homicidios. San Pedro Sula, en Honduras, tiene 85 por 100.000, es decir, más de 10 veces más. En Guatemala uno entra a un restaurante, varios cubiertos, qué sé yo, de eso medio. Y hay un locker con un cartel que dice, deje su arma. ¿Pero qué es lo que observo? Y de repente me hicieron una pregunta delante de los periodistas, delante de la televisión, etcétera, y se produjo un escándalo tremendo. Me dicen, ¿usted está en contra de que se le aplique el polígrafo a los jueces? ¿Cómo? Dicen. Polígrafo, es ese aparato, el detector de mentiras que explicaba el coso este por televisión, la fantochada esa. ¿Cómo aplicar el polígrafo a los jueces? Me parece un disparate. ¿Cómo? Bueno, pero hay que controlarlo. Bueno, sí, controle, a ver el dinero que tiene, de dónde lo sacó, pregúntele, mire cómo vive, el nivel de gasto que tiene, vigile el Tribunal Superior lo que está haciendo, pero... aplicar el polígrafo, no, porque hay que garantizar la confiabilidad, hay que garantizar la fidelidad al sistema. Cuidado, estamos armando sociedades gulag, esa es la forma de dominación que se está produciendo. Y en los lugares donde hay realmente violencia, esa violencia se usa para armarla. Y en los lugares que tenemos poca violencia, se la magnifica también para asustar a la gente y armarla. En este momento, geopolíticamente, estamos medianamente cubiertos del riesgo que puede tener el circuito de la cocaína. Pero no nos sintamos tan felices, porque la cocaína a la larga, y si no es que está pasando ya, va a ser reemplazada. Todo producto de economía primaria desde la posguerra a la larga fue reemplazado por producto sintético. El hilo sisal, la seda, todo. Y la cocaína va a pasar lo mismo, si es que no está pasando, porque algunas versiones dicen que disminuye el consumo en Estados Unidos. Si eso sucede, se van a buscar otras rutas. No porque nosotros seamos un gran mercado, porque nuestra clase media no tiene tanto dinero como para ser un mercado del todo apetecible, pero sí podemos ser un centro de triangulación, o nos pueden buscar como centro de triangulación. Ese sería el riesgo que tenemos, y esta es la base real sobre la cual se producen este tipo de fenómenos a los cuales se refería Rita. En definitiva, ¿para qué se hace esta policización? ¿Para qué se genera esta sociedad Gulag y qué significa esta sociedad Gulag? Significa una sociedad excluyente, significa una sociedad donde un buen día, como es la sociedad norteamericana en este momento, un buen día dijeron acá, el que se quedó afuera, se quedó afuera, listo. No hay redistribución de renta, no se intenta ninguna redistribución de renta, no, toda pretensión de redistribuir renta es una expropiación, y en consiguiente a nadie hay que expropiarle su renta, porque cada vez que tenga, y cuanto a mayor renta que tenga mejor, porque un día entonces se va a derramar para abajo. La historia enseña que nunca se derrama nada si no se empuja un poco, por lo menos, ¿no? Pero claro, eso cambia el modelo norteamericano, el modelo con todos sus defectos, con todo lo que se quiera, pero el modelo del New Deal, el modelo de Roosevelt, el modelo de... sería una versión del peronismo norteamericano, por así decir, eso se archivó, se fue al diablo, y bueno, y pasamos a un modelo Reagan-Bush, que es un modelo de esta naturaleza, una sociedad excluyente. En Europa lo mismo, se archivaron los modelos socialdemócratas, más o menos redistributivos, y nos vamos, un modelo de esa naturaleza, ya vemos los resultados que está teniendo. Ahora, ¿qué es lo que requiere esta sociedad excluyente? Y requiere una policización, sí. Requiere, bueno, el excluido hay que controlarlo. Bueno, ¿cómo lo controlamos? Y bueno, garrotazo, una represivización. Lo cual no significa un ahorro presupuestario, sino significa un desplazamiento de recursos presupuestarios de planes sociales a planes de seguridad. Es eso, es decir, lo que invertíamos en el hospital lo vamos a invertir en la policía, listo, ese es el esquema. El problema es que, cuando digo un modelo de sociedad Gulag, bueno, el siglo XX nos enseña bastante a este respecto. Cuando hay una sobredimensión del poder represivo, llega un momento en que el poder represivo se sale de madre. Llega un momento en que el poder represivo se descontrola. Y empezamos a tener masacres que pueden terminar en genocidio, y si no se lo para, terminan en genocidio. Y hay fenómenos de masacre por goteo, fenómenos que, de los que estaba describiendo Hugo, en algunos países son mucho más alarmantes. No quiero hacer nombres de países, pero bueno, las cosas que pasan en Brasil son terribles. Hay desapariciones, hay escuadrones de la muerte, hay gatillo fácil, hay ejecuciones, hay asesinato de periodistas, también de abogados agraristas, que es una profesión un poco peligrosa. Es decir, bueno, son masacres por goteo. Sí, no es el genocidio de la Shoah, que un día agarran 5 millones y lo matan en los hornos en un año, pero es una masacre por goteo que se va dando. En fin, la opción que tenemos es esa, es decir, bueno, ¿qué modelo de Estado queremos? ¿Un modelo de Estado empujamos hacia un modelo de Estado? Y detrás de esto, y con esto termino, viene el propio concepto de derecho. Es curioso, pero aquello del marxismo de el derecho es el instrumento de dominación de la clase dominante, de la clase hegemónica. Y en una sociedad excluyente, sí. Parece que Milton Friedman y Hayek dan la razón a Marx. Claro, en una sociedad excluyente el instrumento no tiene dignidad ninguna. es una porquería que sirve para mantener, efectivamente, sí. El derecho recupera su dignidad como instrumento de algo útil y en una sociedad que tenga un mínimo de objetivo incluyente, un mínimo de redistribución de renta, un mínimo de pretensión de incluir. Parece una paradoja, pero es así. Bueno, muchísimas gracias. ¿Acá se escucha? Sí. Muchas gracias a los tres compañeros por la exposición. La verdad que muy, muy interesante todo. Y me parece que, bueno, hay bastantes cosas que me imagino que van a haber quedado como para seguir profundizando o cosas que hayan o que disparen algunas reflexiones también de la gente que ha venido. No sé si les parece que abramos un poco algunas preguntas, algunas... Me parece que por el tiempo que ya llevamos y eso, quizás está bueno que circule un poco el micrófono a varios que quieran hablar y después que por ahí cerremos con algunas intervenciones de ustedes. ¿Qué les parece bien? Sí, además después podemos seguir en otro formato ya más charlando entre todos nosotros, comiendo, tomando algo acá y ocupando la casona un poco. ¿Quién va? ¿Alguien? Sí, primero que todo, buenas noches a todos, buenas noches a los panelistas también. Una linda conversación sobre temas que me parece que tienen mucha actualidad y mucha pertinencia para el escenario argentino. Concreto, un comentario respecto al texto de Rita, me parece que la investigación es bastante interesante. Es bastante interesante como para entenderlo el fenómeno de cómo lo simbólico ha sido capitalizado por los grupos de violencia, grupos ilegales, para imponer un poder político en amplias capas de la comunidad. Yo hablo un poco también desde la experiencia colombiana. Allá también hay todo un culto a ciertas formas de asesinar y a ciertas formas de marcar el cuerpo para dejar en claro de una forma simbólica que el poder sobre el territorio pertenece a un determinado grupo de narcotraficantes. Yo quisiera preguntarle a Rita, de su experiencia, de lo que pudo investigar en México, lo que pasa con estas mujeres, ¿hay alguna pista que nos pueda dar alguna idea de cómo puede prevenirse llegar a ese nivel de violencia simbólica en otros contextos donde pueda llegar a ganar terreno el fenómeno del narcotráfico? ¿Hay alguna pista en esa experiencia mexicana sobre cómo las mujeres pueden crear un poder comunitario que prevea el avance de estas dinámicas de violencia? Y una pregunta para Zaffaroni, porque me gustó mucho la reflexión que hace sobre el nivel de sofisticación que ha llegado a tener el fenómeno del narcotráfico en concupiscencia con la política y con las fuerzas armadas legales, también desde la experiencia colombiana. Llegamos en Colombia al extremo, y hay que decirlo muy de frente, de tener un presidente narcotraficante que llega al poder con una cantidad de votos cooptados y secuestrados en zonas de control de grupos narcotraficantes armados bajo el control de esta élite política, que son los urabeños, por ejemplo, un grupo de narcotraficantes que controla una amplia zona del país, justo la zona que tiene salida hacia Centroamérica, toda la zona del Tapón del Darién, de la frontera con Panamá, que es de hecho un grupo de narcotraficantes que ha sido desplazado de Colombia justamente por la DEA. Y me gusta también el concepto que usa Rita de cómo el Estado también cooptó la ilegalidad. No solamente es la ilegalidad la que se infiltra en el Estado, sino que a través de la DEA, por ejemplo, me parece que los norteamericanos no solamente están satisfechos con el 60% del negocio que se queda allá, sino que ahora vienen por todo y quieren controlar también la producción de la droga en América Latina. Un dato interesante es que durante todo el tiempo que estuvo la DEA en Venezuela, nunca capturó a ningún capo del narcotráfico. Cuando Chávez los expulsa, al mes siguiente ya habían capturado a tres importantes cabecillas de los, del negocio del narcotráfico desde Venezuela. Entonces, mi pregunta es, ¿alguna vez se han sentado a ver cómo el grado de sofisticación y de concupiscencia entre el narcotráfico, la política y los organismos armados legales ha llegado al poder en Colombia para prever que ese fenómeno suceda en Argentina? La pregunta también va un poco con una noticia de actualidad. Ese grupo de los surabeños que yo les cuento que es el que apoyó la candidatura presidencial de Álvaro Uribe Vélez, es justamente el que la semana pasada creo que fue asesinó con, no sé si 11 balazos, 11 impactos de bala a uno de los ex dirigentes militares de ese grupo urabeño que se encontraba residiendo aquí en Argentina, ahí en bosques de Palermo. Un poco la idea es como advertir, todo lo que pasa en Colombia, todo lo que pasa en México tiene que ver con la sofisticación que ha alcanzado la violencia narcotraficante, que empieza a llegar a Argentina. Me parece que es importante prever cómo se impide que eso haga carrera acá, que tiene un mercado interno grandísimo, 40 millones de potenciales consumidores, con un nivel adquisitivo alto. Argentina tiene el segundo PIB per cápita más alto del continente después de Uruguay. Acá circula el dólar con mucha facilidad. Tienen cerca un país con un sistema financiero muy vulnerable, entre comillas un buen lavadero de activos que es Uruguay. Tienen además una policía muy corrupta, etcétera, etcétera. Me parece que y Argentina es un punto de tránsito entre América Latina, Oceanía, Asia y Europa también. Tiene 8 millones de turistas que visitan el país anualmente. Entonces es un mercado potencial que yo creo que los narcotraficantes y sobre todo aquellos grupos más sofisticados ya están empezando a descubrir. Pero, mejor, porque es Colombia, mejor respondemos primero y después sí. Sí, porque no funciona. Ah, sí. Claro, Colombia es, digamos, el origen de todo, ¿no? Es el primer gran, bueno, antes Italia, después Colombia, o sea, de ese método, ¿no? Mafioso. La pregunta fue muy larga. ¿Cuál es la diferencia entre lo que sucede en Ciudad Juárez y el caso colombiano anterior? Y yo conozco bastante Colombia también y he tenido muchísimos diálogos con violentólogos. Los colombianos son todos violentólogos, ¿no? Es impresionante cómo la reflexión sobre la violencia en Colombia es de dominio general, profundas reflexiones y gran desarrollo de pensamiento sobre la violencia en tu país. Y justamente cuando en mi texto, cuando María Victoria Uribe, que es una de las grandes autoras sobre violencia en Colombia, con libros publicados inclusive en varios países, en francés, etcétera, leyó el texto sobre Ciudad Juárez antes de que sea publicado, porque yo digo ahí, cuando un lenguaje se estabiliza, cuando una forma de decir algo se estabiliza, se automatiza como un lenguaje, y la característica de los lenguajes es el automatismo, ya es muy difícil retirar ese lenguaje de circulación, o sea, deshacer un lenguaje es muy difícil. Entonces, ella me escribió diciendo, bueno, lo que estás diciendo es muy arriesgado, es muy peligroso para nosotros, porque entonces ya directamente es una forma de decir lo que se está diciendo, pero aceptó la hipótesis. Pero hablando con ella y después, la gran diferencia con Colombia es que los muertos, por ejemplo, que son los muertos que lanza y que ha lanzado desde hace décadas las organizaciones mafiosas, son, excepto algunos pocos casos, pero en general son que los lanza en la formación de corbata, de jarrón, son las diferentes mensajes que los cuerpos de ciertas personas asesinadas por las mafias tienen y que tienen sus nombres. Eso la Toya Uribe lo analiza y va dando los nombres de cada una de esas disposiciones del cadáver. No sigamos por esto, pero ya imaginan de qué se trata. Pero ese cadáver, ese asesinado ahí, es el enemigo, o sea, es el antagonista. Cuando se pasa a matar a las mujeres y a los niños, no es el enemigo el que está llevando el mensaje. Ese es el fenómeno diferente. Hay que prestar atención a esa diferencia. se está victimizando a alguien como un bastidor, o sea, como un emisario, como un soporte donde voy a escribir mi mensaje de amenaza, de truculencia, de control territorial, de impunidad. Y es mucho más potente el mensaje cuando es colocado, es inscrito en el cuerpo de un, entre comillas, inocente. O sea, alguien que no tiene las manos sucias de sangre o que no tiene un gran, digamos, pecado moral. La mujer y el niño, por lo menos idealmente, son inocentes de la guerra. Entonces ahí hay una escalada, ahí hay un otro momento y una otra realidad que hay que analizarla de otra forma. Eso es una diferencia que quería hacer notar. Claro, el niño aquí en Argentina que secuestran a su papá, que es un empresario bien sucedido, bien exitoso, y lo secuestran con el niño porque el niño había, se le había muerto la mamá y los llevan juntos. Y bueno, matan al papá, pero el papá había comprado una avioneta, por ejemplo. No podemos saber, tenemos que construir un modelo que permite interpretar datos que son dispersos, ¿no? Pero este buen ese empresario joven y exitoso se compró una avioneta y de repente desaparece y es asesinado él y el niño, ¿se acuerdan cuando lo conversamos? Entonces, la prensa dice, bueno, mataron al niño también porque mataron al padre, tuvieron que matar al niño para que no cuente, como una quema de archivo, pero le cortaron las manos. Entonces, ¿por qué la crueldad? ¿Por qué la crueldad en cuerpos de personas que no son el antagonista, no son el sicario que pelea contra mí del otro grupo, de la otra corporación armada? Esa es la novedad, ese es el tema. Y eso es que es puramente un lenguaje. Yo no estoy haciendo la guerra ahí, yo estoy ahí, estoy hablando. Entonces, ¿cuándo es lo que explicaba de la Toya Uribe? Cuando estoy solamente hablando, yo estoy estabilizando una forma de crueldad, la nuestra, estoy normalizando, estoy diciendo ciertas cosas se dicen de esta manera. Y ahí está el gran problema, ¿cómo desestabilizamos un verdadero lenguaje? Ese es uno de los problemas que coloco en el ensayo sobre Ciudad Juárez. No sabemos, o sea, cómo se desestabiliza ese lenguaje, que es un lenguaje que toda la sociedad entiende, ¿no? Y lo que entiende la sociedad es que son crímenes del poder. O sea, y sabe muy bien la sociedad, quizás mejor que nosotros, los analistas, los sociólogos, los científicos políticos, sabe la sociedad que cuando un crimen es un crimen del poder, nunca se clarifica. Y hay no sé cuántos ejemplos de crímenes que son del poder, que eso no llegamos nunca. Siempre hay un límite muy preciso de dónde llega el foco de la justicia. Siempre los datos son mezclados. Entonces, y lo que contaba Raúl de la gente de la fiscalía allá en México, eso es el enemigo. O sea, es el enemigo por varias razones, ni porque toda la gente ahí esté con las manos sucias de sangre, sino porque lo primero que quieren defender es su propia dignidad y su propio bienestar, su chamba, su ganapán como jueces y fiscales. Entonces no van a decir, aquí las cosas están, no estamos con, el Estado que nosotros representamos no está consiguiendo proteger a la sociedad, no lo van a decir nunca, porque ese es su ganapán, es su. Entonces, tenemos que usar mucho la inteligencia de una forma fría para ver cómo desestabilizamos esta lengua que toda la gente entiende muy bien, ¿no? Entiende que no hay límites para la crueldad, que no hay sensibilidad humana, que esas personas, y no es porque esas personas son perversas o son como los medios lo trabajan, o sea, no porque son psicópatas o porque tienen... No, esas personas a lo mejor no tienen ganas de cometer los actos que cometen, pero su cálculo es un cálculo de beneficio, o sea, es un cálculo de... Si no hago esto, no puedo participar de ciertos grupos donde puedo obtener un lucro, una ganancia que me interesa. Entonces es muy difícil luchar contra el interés. Hay interés y es un interés que tiene que ver con el capital. Solo quería decir una cosa más. Ahora, yo me manejo con una, siempre con un análisis que usa la sospecha, ¿no? Y no tengo vergüenza de pensar con sospecha, ¿no? Los pensadores de la sospecha han sido, otros no. Weber no es un pensador de la sospecha, pero Marx, Freud, mismo Foucault, es un pensador de la sospecha, y yo pienso con sospecha. Entonces, las evidencias de la realidad, por detrás de ella, es un teatro de las sombras. Una cosa que es muy importante pensar es, ¿el interés es un interés económico o es un interés de poder? Político realmente. O sea, cuando las personas luchan por territorio, luchan por control territorial, ¿es porque son territorios para el lucro o es porque el lucro va justamente a permitir el ejercicio de un poder político sobre esos territorios? Yo creo que el tema por detrás de todo esto es un tema de poder, y con el tema del poder está contaminado el paraestado y el Estado. Con relación al tema del poder, el Estado es siempre paraestatal. O sea, cuando la política, como es hoy en día, es una política de captura del poder, en todos los partidos políticos, es una, la política, como he dicho recientemente en una entrevista, hoy es una política siempre basada en la identidad de mi grupo, la identidad de mi red, la identidad de el universo de personas que controlo, y la primera finalidad es controlar el poder, o sea, tener el poder. En esa situación, todo lo demás, recursos, lucro, tráfico, contrabando, droga, todo, policía, lo que quieran pensar, para mí, lo que se encuentra en la meta de ese universo todo, no es el lucro, sino el lucro como funcional a la, al monopolio del control sobre la sociedad y el control territorial. Entonces el poder se encuentra para mí como última meta. Hoy no estoy en el día más lúcido, pero en tercer lugar, está todo en las noticias policiales, ¿no? Se trata de una cuestión policial. Debería estar en las noticias políticas. No estamos hablando de policía ni de crimen como un sector marginal de la vida de la sociedad. Estamos hablando de policía, de crimen, etcétera, como funcional a la política. Estamos hablando de política. Bueno, yo no me animo a hacer un análisis de lo de Colombia porque es demasiado complejo. La violencia colombiana comienza, bueno, ante todo, el problema es que Colombia no ha tenido un movimiento populista de redistribución de los años 50, etc. El movimiento se aborta, comienza una violencia política fuerte, comienzan movimientos de guerrilla, comienzan controles territoriales. Sobre eso se inserta el problema del narcotráfico. Los terratenientes, etcétera, aparecen los llamados paras, y hay una violencia que provoca un enorme desplazamiento poblacional que tiene otra característica. Directamente estos paras entran a aterrorizar población para desplazarla de sus lugares originarios y quedarse con las tierras, con los títulos de propiedad, etcétera. Esto provoca algunos millones de desplazados, pero el fenómeno es sumamente complejo. El Estado colombiano quiere reaccionar de una manera insólita, empiezan cosas extrañas, que son los jueces sin rostro, los fiscales sin rostro, qué sé yo, faltaba el procesado sin rostro, una cosa rara hacerle un juicio a alguien adentro de una caja de cristal con espejos bipolares y con un micrófono que deformaba la voz tipo Pato Donald. Empiezan a matar jueces, y finalmente, bueno, en el año 85 el ejército mata a la Corte Suprema. Es un proceso distinto con características muy bastante diferentes. No creo que se pueda comparar. Tiene, sí, por supuesto, similitudes, pero no están los elementos del caso mexicano. Es mucho más complicado el fenómeno colombiano, mucho más. Yo no me animo a explicarlo, no tengo una explicación de todo el fenómeno. Ahora, No creo que una cosa parecida pueda producirse en la Argentina, simplemente porque no somos país productor ni estamos cerca. Lo que sí puede producirse, lo decía hace un rato, es una tentativa de triangulación. Mercado, sí, somos mercado, pero no exageremos, no somos un mercado tan... Y lo que sí puede producirse, una violencia de distribución interna, que no es menor, ¿no? Pero bueno, son mafias más locales. Más o menos el fenómeno Brasil, ¿no? Que no es menor, es un fenómeno que genera una violencia enorme, sobre todo, bueno, en los sectores excluidos, que es donde captan a la... y donde se pelean por el... Claro, pero por... Y sí, son 27 por 100.000 el promedio del país. Insisto, si nosotros tenemos 7.5 en la zona más complicada y lo tienen 27 promedio de todo el país, es grave. Esa violencia sí puede llegar a producirse un poco menos, tenemos menos capacidad que lo que puede tener San Pablo para comprar cocaína, pero sí, eso sí, ese riesgo podemos llegar a tenerlo, sí. Sí, una pregunta para la mesa, pero particularmente para Raúl. Desde el Instituto nos preocupa mucho la cuestión de la violencia en los territorios, no solo ligado al discurso del narcotráfico, sino a diversas formas de violencia ligadas a formas de valorización del capital. Es decir, no hablamos solamente del narcotráfico en las ciudades, sino también de procesos económicos que son fundamentales en la región, lo que se llama habitualmente el neoextractivismo, para entendernos más o menos rápido, que a veces implica desplazamientos, distintos tipos de violencia, siempre con hegemonía del capital financiero, siempre con violencia en el territorio, o muchas veces con violencia en el territorio. Y entonces la pregunta sería la siguiente: para aquellos que desde las militancias, organizaciones sociales, lugares de investigación, tienen perspectivas de abrir estas discusiones, de abrir formas de organización política, ¿qué se encuentra a partir de las instituciones del derecho y del Estado como posibilidades, como interlocuciones, como mecanismos para producir momentos democráticos al interior de estas luchas? ¿Cuál es tu pensamiento o tu visión de esta cuestión? Mirá, yo en estos aspectos confío poco en el Estado. Las respuestas estatales suelen ser respuestas estereotipadas. Y las respuestas estereotipadas son graves. Si miramos el mapa de... No tengo una visión, ¿no? Estás hablando de actividad extractiva y de la violencia que genera la actividad extractiva, no tengo una visión de lo que pasa, estaría mintiendo o inventando si te digo, no conozco. Exactamente no sé la violencia que se genera en cada lugar concretamente de esto, pero sí en lo urbano hay una discriminación tremenda respecto del servicio de seguridad. Si tomamos el mapa de violencia de la ciudad de Buenos Aires, el mapa de violencia del conurbano, y le sacamos los barrios precarios y las villas, nosotros tenemos un índice de homicidios que es más o menos un poquito apenitas superior al europeo. ¿Dónde se producen los homicidios? Es en las villas y en los barrios precarios. No es cierto que salgan a matar clase media, no es verdad. Puede haber algún caso, pero no es verdad. Es entre ellos. Y naturalmente calculo que es por competencia en actividades de supervivencia, que no solo es el narcotráfico o otras. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Se investigan? No, es donde está el número de DNN mayor. Y lo ves incluso hasta en los volúmenes de los expedientes. Expedientes de investigación de un homicidio que se produce en el resto de la ciudad, o dos, tres cuerpos. Expediente de investigación de un homicidio que se produjo ahí, una cosa finita, chiquitita, es con lo elemental de la policía y algunas medidas más. Son dos negros menos, un negro menos, dejarlo. Realmente, la respuesta del Estado en materia de seguridad en esto no es la que reflejan los medios masivos de comunicación. El problema de violencia homicida lo tenemos ahí. Y te sube de un 3 a un 17 por 100.000 en esas zonas. Yo no confío en una respuesta estatal para que abra canales democráticos para resolver conflictos. y menos confío cuando la política es una política de represivización y de mano dura, porque ¿a qué responde eso? Responde a verticalización, responde a una destrucción de sentido comunitario, no hay nada que hacerle, es un reforzamiento de vínculos verticales en detrimento de vínculos horizontales. Entonces, no, en ese sentido, no creo que la solución tiene que ser enfrentar al Estado con reforzamiento comunitario, no veo otra alternativa. Y de esa manera sí, forzar al Estado a intervenir, ¿sí? Hola, ahí. No, yo quería plantear una reflexión a la mesa en torno a varias cuestiones. Primero, al tema que tocó el doctor Zaffaroni de la policización y de algunas cosas que me parece que nos están pasando y que por ahí podríamos pensar juntos. Hay algunas noticias del último tiempo, de los últimos 2-3 meses, que a mí me parece que hay que pensar. Por ejemplo, la presencia del ejército en los barrios y en las zonas conflictivas, donde quizás esta segunda realidad de la que habla Rita es donde más se presentifica, aún de la mano de representantes súper respetados por todos nosotros de derechos humanos. La presencia de pactos y acuerdos en 9 provincias, que ha salido en el diario, no sé si será cierto, pero creo que sí, con respecto a la DEA, a Interpol, e incluso al ejército de los Estados Unidos y con agentes presentes en este momento en provincias como Neuquén. Con la presentación de un proyecto de ley en la ciudad de Buenos Aires para crear lo que ellos llaman comisiones de contención social, que nosotros podemos imaginar, diciendo, además confesando que es el modelo de las favelas lo que están usando. Entonces mi reflexión es, ¿estos hechos podemos considerarlos aislados? Hay que sospechar, como bien dice Rita, usar ese tipo de pensamiento y pensar que es una línea de policización en aquellas zonas de la sociedad en general, pero fundamentalmente de los lugares donde esta segunda realidad y donde este segundo estado se presentifica, no solo con el narco, sino con todas las cosas que ha mencionado el compañero. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser el impacto sobre esos territorios y sobre todo sobre aquellos movimientos que intentan algún tipo de resistencia frente a la aparición de esta nueva violencia, de este segundo escenario, de esta segunda realidad? Bueno, yo me quedé pensando un poco en la pregunta que hacían ustedes, la que le hacían a la mesa, en esto de, creo que era algo así como la historia o la trayectoria de los organismos de derechos humanos, cómo puede de alguna manera enfrentar estas violencias, ¿no? Y no sé, por ahí si querían profundizar un poco en esa pregunta, pero como que me dio también la sensación de que hay una desigualdad muy grande de poder entre esas violencias tan fuertes, bravas o no sé, y la fuerza de los organismos de derechos humanos, por un lado, y por otro lado que el valor de estas vidas que se pierden, que mayoritariamente son mujeres y personas de, no sé, puede ser clases más populares o todo lo que no sea varón blanco propietario, tienen muy poco valor en esas sociedades que describías, Raúl, que creo que Gulag o algo, Gulag, no sé, como jerarquizadas, me dio la sensación. Por ahí. Perdón, y me olvidé que por otro lado decíamos acá, mi hermana me apuntó, que decir, vale, si no tienen valor, ¿por qué es frente a ellos que se ensañan? Si realmente no tienen ese valor que nosotros creemos, ¿por qué es sobre ellos que dejan la marca o sobre ellas, ¿no? Hola, sí, bueno, un par de preguntas más concisas que pueda. Para Rita, quería preguntarle, al final de la charla sugeriste, bueno, el tema de la regeneración de algún tipo de proyecto anfibio, de la restitución de las comunidades originarias para aplicar su propia justicia, Inmediatamente se me vino a la mente la experiencia de Bolivia y por qué no también un poco lo que pasa en Venezuela con las comunas y ese intento de volver a tejer una relación entre el poder popular, entre los movimientos populares y el Estado. Quería saber si vos conocías esas experiencias y cuál era el balance que hacías sobre qué se había conseguido, qué no, si te parecía que era positivo o digamos, negativo el saldo que a unos años ya transcurridos de esos procesos, que son lo primero que se vinieron a la mente como un intento concreto de volver a, digamos, de realizar ese proyecto de lo comunitario y lo estatal. Y para Hugo, te quería preguntar, al final sugeriste bueno, el tema de la gobernabilidad de la policía bonaerense, ¿no? Que es un cuerpo con 60.000 efectivos. Por ahí entendí mal, pero como si la solución posible sería como descentralizarlo. ¿No sería más peligroso darle a los varones del conurbano a cada uno su propia policía? Porque es algo que está en discusión hoy y que a mí personalmente me preocupa mucho, ¿no? El tema de las policías locales, las policías municipales, el peligro que representa que varios de estos tipos tengan su propio cuerpo de choque, no sé, me imagino un Otacé con su propia policía o Cariglino con su propia policía y me da terror, la verdad, pero bueno. Bueno, lo que tengo más que una pregunta es un comentario frente al presupuesto con el que empezó la charla y es esto de las nuevas conflictividades sociales, ¿no? Y considerarlo justamente desde eso, desde lo nuevo. Yo creo que sí hay asuntos nuevos en estas conflictividades sociales que creo no son necesariamente tan novedosas. Me parece complicado, digamos, darles este carácter porque siento que un poco se pierde como la historicidad del problema. Y con esto quiero decir que, en México justamente ha habido como una novedad frente a las formas de violencia que hoy se dan, que no se daban, quizás como, o sea, que se han disparado, digamos, frente a otros momentos, pero me parece que el problema hay que verlo justamente a escala no solamente de los países, sino también regional y global, en la medida en que, bueno, se ha globalizado el mundo y no es, o sea, los poderes también son, digamos, transnacionales, ¿no? No es solamente un poder de que hay, bueno, en un país o en el otro, sino que también es en una medida transnacional. Y en ese sentido, lo que me parece es que hay también, que ha cambiado la visibilidad de ese conflicto. Y con esto entiendo que, por ejemplo, como lo mencionaba Zaffaroni hace un momento, el tema de los índices me parece justamente una cuestión que da visibilidad a ciertos problemas, pero que incluso también es un asunto político, digamos, no es un asunto solamente de cifras, porque estos índices son ocultados en un momento histórico y en otro salen, bueno, dependiendo como de justamente de lo que significa ese momento histórico y de qué se está dando. Creo también que en el mundo ha habido como una posibilidad de que ciertos crímenes se hagan visibles y sobre todo ha habido una desnaturalización de esos crímenes, ¿no? Como que socialmente pasaron a ser condenables asuntos que quizás estaban eso, naturalizados, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, en las guerras que no son de hoy, ¿sí? Y en formas de violencia que tampoco son de hoy. Y un poco también estaba como en desacuerdo frente a lo novedoso de la violencia cuando intenta dejar justamente un significado, un mensaje, ¿sí? Creo que hay que mirarlo también con cuidado en términos de como de esa mirada regional, porque creo que incluso Colombia, por ejemplo, también, Colombia o México, porque por ejemplo ha importado México esa violencia o Colombia la exporta, digamos que creo que es una violencia que para nosotros es un poco familiar entre comillas, cuando hablamos por ejemplo de la violencia paramilitar y de lo que ha querido dejar esa violencia inscrita en los cuerpos, ¿sí? Y de, digamos, cierto sentido aleccionador en las poblaciones, bueno, no tengo que pasar acá a escribir como las características de esos crímenes, que un poco algo mencionaba Rita, pero que si me acuerdo cómo han sido eso y cómo ha sido el relato que incluso ha salido recientemente, pero que viene desde hace mucho tiempo con los relatos de los paramilitares, son cosas aterradoras y que han querido justamente eso, mandar un mensaje y mandarlo a través de aquellos que no están, digamos, explícitamente involucrados con la guerra. Quiero decir que no empuñan un arma, ¿sí? Pero esto, por ejemplo, algo que puede ser de acceso como al público en general es el documental Impunity, que empieza con una historia de decapitación de un niño, pues de, ¿sí?, de un niño decapitado, digamos, justamente en esta lógica de lo que pasa en la guerra. Entonces, lo pensaba en esos términos, ¿no? Como que la violencia contra las mujeres en México también, bueno, y en Ciudad Juárez específicamente también, como verla no solamente como un problema de México exclusivo, sino también de cómo se mueve estas violencias a nivel regional y qué historia, o sea, y verlo también eso, en términos históricos. Bueno, lo voy a dejar por ahí. Bueno, se me mezclaron un poco las preguntas, ¿no? La primera pregunta. No, en el texto yo digo que en realidad este mar de fondo, este huevo de la serpiente, esta mafialización de la vida en ciertos bolsones, ¿no?, que son los bolsones de pobres y no blancos, pero cuidado, ¿no?, porque siempre cuando representamos el peligro del crimen, no nosotros, pero los medios, ¿no?, se representa siempre como sus agentes, sus perpetradores, como personas pobres y no blancas, pero estamos hablando de formas de criminalidad que producen enormes sumas de dinero y por lo tanto los bancos no pueden estar ausentes, o sea, la gente, los empresarios, o sea, el frente, la línea de frente son los soldaditos que tienen ese aspecto, que es el aspecto de la pobreza en nuestros países, que es un aspecto marcado por la raza, pero los empresarios del crimen están en los grandes salones, son las buenas familias. Ahí tendría varias historias para contar de Ciudad Juárez, o sea, porque estamos hablando de mucho dinero, entonces es un dinero que sale de las villas, que va para los barrios altos, ¿no? Nunca debemos olvidar de eso. Entonces, pero también al hablar de la DEA, de los Estados Unidos, en mi texto yo doy algunos ejemplos, son pinceladas, ¿no?, de hacia dónde debemos mirar, porque como dije, esta forma de poder, ninguna forma de poder es transparente, el poder, así sea el poder de los empresarios o de los políticos maniobreando y actuando de forma legal, si es que eso existe en algún lugar, siempre el poder es opaco, y más cuando estamos hablando de poder que es mafioso, más opaco todavía. Entonces podemos apostar que lo que se encuentra por detrás tiene esa estructura. Pero en mi apuesta yo digo que esa, que hay un golpe que viene desde abajo, que viene desde la mafialización de la sociedad, que la motivación es que el uso de la droga de alguna manera, y no solo de la droga, también hablo de la trata en el texto, porque no podemos desestabilizarlo, pero no podemos acabar con la trata. En toda ciudad, en todo pueblo, en todo lugar, se sabe dónde están las casas, dónde está la trata. Los otros días tomé un taxi aquí y el taxi me quería bajar, me lo quería matar. Así que lo llamaron dos mujeres de un lugar y fue al lugar, sabía que ese es un lugar donde hay trata y las mujeres estaban sacando una mujer entre dos para ponerle un taxi que la llevara a un hospital. Y él, cuando vio que le iba a manchar su coche, se fue, no levantó a la pasajera que estaba pidiendo la que la lleve a un hospital para ser tratada, que estaba muy mal. Entonces, sentí un odio profundo por ese hombre. Ese hombre sabe, como muchos taxistas sobre todo, y como muchos vecinos saben dónde están las casas de la trata. ¿Por qué no se puede acabar con la trata? ¿Por qué no hay voluntad política? Rápidamente en una página analizo esas razones de la trata, que son complejas. La trata hoy, por ejemplo, no es la misma trata de los franceses y de la digital de la época de la trata de los rufianes judíos. Se decía, porque trata siempre hubo, en aquellos años también estaban los rufianes franceses, los rufianes judíos que hicieron... No, en la época de la trata, que fue cruel, siempre es cruel, o sea, no estoy negando, estoy diciendo que la compañera tiene razón, que hay que pensar históricamente, o sea, en la época de la trata de los años 20 y 30 fueron, ¿no? Había hombres solos, o sea, de alguna manera la trata fue un mercado importante en Buenos Aires para la prostitución, porque los hombres inmigraron solos, como en Australia, y ahí había una oferta realmente de sexo. Hoy en día la oferta de sexo no es necesaria. Los burdeles no son solamente, o no son siquiera una oferta de sexo. Son una oferta de una... tienen que ver con una pedagogía de la crueldad. Mi análisis va por otro lugar. Ahí se da una pedagogía de la crueldad y se da la posibilidad de un pacto entre los hombres, que es un pacto político y empresarial y judicial, porque he sabido que los hombres no van solos. Le pregunté a varias, a Silvia Schechter y a otras personas que investigan hace tiempo la trata, y le hice una gran pregunta: ¿van los hombres solos al bordel? O van en, no, van en grupo. Es un lugar donde se excluye a las mujeres de los pactos empresariales, políticos, judiciales y políticos, el judiciario, policial y político, se las excluye, y los hombres van ahí a celebrar un festín masculino de poder y de reproducción del poder, del cual las mujeres empresarias, políticas, juezas y policías están ausentes. Y en la cual esa pedagogía de la crueldad es ejercida, y esa pedagogía de la crueldad es esencial para el capital en la fase actual, en la fase actual. Entonces yo lo pienso así, esa es mi manera de pensarlo, no va nunca de una manera inmediatamente y simplemente instrumental. Ah, bueno, van porque necesitan sexo. El sexo, nosotros las mujeres le tocamos la puerta a los hombres para pedirle el sexo. O sea, no va la gente al burdel para tener lo que tienen en la calle hoy y no en los años 20. Entonces hay que pensar, sí, estoy de acuerdo, históricamente. Y entonces, bueno, hay. ¿Por qué esto está pasando? Yo creo que es un gol que hay presencia de un poder imperial en la producción de la organización para el crimen y en la represión. La sociedad, en mi visión, está quedando como una especie de sándwich entre un tráfico y contrabando, negocio de armas, tráfico de personas, etcétera, un sustrato criminal que controla a las sociedades de abajo y que encuentra ahí, sí, la justificación para entrar con una superficie represiva. Pero que de los dos lados el golpe viene por abajo, no viene más, yo creo, un golpe, por lo menos tenemos Paraguay y Honduras, pero lo que produjo el golpe en Honduras es un aumento de la criminalidad y de los asesinatos de mujeres impresionante. Las mujeres estamos ahí en un lugar de diagnóstico, de síntoma de lo que está pasando. No sé si estoy clara, estoy lanzando, el resto está en el librito, compré el librito. Entonces, ¿por qué se hace eso no contra el enemigo? O sea, yo no mato al miembro de mi corporación armada enemiga. O sea, no es parte de la guerra el asesinato o la tortura sexual de estas mujeres y en algunos casos de niños. Si no es parte de la guerra, ¿por qué se hace? Porque ahí se autonomiza como lenguaje, porque ahí es pura lengua. Si yo mato a un enemigo mío que armado, del sicario, de la mara enemiga, yo estoy simplemente actuando de acuerdo con las leyes de la guerra. Y quizás a nadie le importe, porque bueno, que se maten, porque los dos son mareros, porque los dos son marginales, los dos son contraventores, que se maten entre sí. Pero si yo mato a una mujer o a un niño, ahí es un lenguaje a toda la sociedad y se vuelve autónomo como símbolo, como forma de simbolizar un poder. ¿Se entiende lo que me preguntan? Bueno, lo del proyecto anfibio, ¿no? Yo creo que sí, que es necesario continuar las luchas en el Estado por legislar. legislación, por las policías mejores, en fin, por políticas públicas, etcétera. Pero no solamente, porque esa lucha ya la hemos por algunas décadas. Derechos humanos. Nunca más voy a dar un curso de derechos humanos para la policía. Eso es la pérdida de tiempo. Te hacen pruebas perfectas, son pruebas 10. Pero después no sirve nada. Yo misma he tenido estudiantes con quien he hecho un largo proyecto en la cárcel, porque era un policía, y me ha dicho, profesora, me pasa algo raro. Cuando yo estoy en la universidad, fumo macoña, marihuana, estoy con mis compañeros, tengo las mismas. Cuando entro en la comisaría, me transformo en otra persona. ¿Me lo puede explicar? Somos... No, es capturado por el esquema. Claro, somos o no somos esquizofrénicos, de cierta forma. Entonces él no podía evitarlo. Y estos estudiantes, entonces, existe un gran estudioso de la violencia en Brasil, que de quien fui amiga por mucho tiempo, vivió cuando visitaba Brasil, dormía en mi casa, etcétera, que se llama Luis Eduardo Suárez. Lo conoces, es un gran teórico. Y en un momento, hace muchos años, yo todavía era joven, muy joven, me empecé a dar cuenta de cuáles eran mis diferencias con él, porque siempre estábamos, siempre sentía, había algo que no. Y en la fe en el Estado que él tenía y continúa teniendo. O sea, él siempre pensó que basta modificar a las policías, entrenar a las policías, reorganizar, reestructurar la policía, una fe de que por ese camino darles cursos, derechos humanos, él se cree así inclusive, ¿no? Y yo no. Vi que la semana pasada él dio una declaración, está muy envejecido, porque esa lucha, esa fe en el Estado y todo lo que invirtió en esa lucha realmente le hizo mucho daño, él sufrió muchísimo, muchísimo. Pero él dijo así, no existe tráfico, no existe narcotráfico, no existe crimen de narcotráfico en el Brasil que no sea crimen policial. Nunca, jamás se ha hecho un negocio de narcotráfico en Brasil sin que la policía hubiera participado. Bueno, ya es un gran statement, o sea, es un gran enunciado por parte de una persona que luchó mucho tiempo por las reformas estatales, inclusive con asesoría de Estados Unidos, pensando que reformar el Estado nos iba a llevar a un buen Estado. Yo creo que nunca debemos perder del horizonte, en el horizonte la cuestión del Estado. ¿Cuánta fe le atribuimos? ¿Cuánta fe le aplicamos? ¿Hasta cuándo vivimos con los dos pies dentro del Estado o con un pie dentro y un pie afuera? ¿Qué es mi receta anfibia? ¿Y cuál es el afuera? Es en la reconstrucción de las comunidades. Y es el tema de Bolivia y Venezuela. Estuve recientemente con Hugo en Bolivia. Me impresionó ver que la cantidad de gente armada, de ejército, de militarización, que era una característica muy fuerte en Venezuela, y que es ahora una característica muy fuerte del camino boliviano. Claro que Evo y Chávez han sido, y que nuestros gobiernos en general, en este conjunto de gobiernos, Evo, Chávez, Maduro, Correa, Cristina y Kirchner, son los mejores gobiernos que ya tuvimos, yo no dudo de eso, pero están encontrando su límite. Y Bolivia también está encontrando su límite y hay varias evidencias de que es así. Y ese límite es el Estado, es cuando llega el momento del Estado, entregar fuero comunitario, y hay muchos textos importantes que muestran cómo en 2011 Bolivia pasa una ley que es la ley de... la ley de límites. Es una ley que frena ya toda la discusión, porque fue una discusión larguísima sobre la devolución del fuero étnico, o sea, la devolución de la justicia a las comunidades indígenas. Y eso encontró su límite, y el límite de esa devolución es el propio Estado. O sea, en este momento el proceso boliviano es un proceso detenido, congelado, como otras revoluciones antes mismo. La mexicana fue una revolución congelada. No es un proceso que está que está profundizándose. Y hay algunos textos importantes, por ejemplo, de Edgardo Lander sobre el caso venezolano, cómo en realidad la devolución a las comunidades fue siempre con muchas reservas. El Estado, sea un Estado comunista, socialista, o de que va en la dirección de un socialismo, o el Estado capitalista, el Estado por su estructura no devuelve fuero, no devuelve fuero. Eso hay que lucharlo de otra forma, por otros caminos. Esa es mi conclusión, la manera en que pienso esa cuestión. Bueno, la cuestión de que son poder, que hay una historia, que es una historia que atraviesa el transnacional, la cuestión de los hombres, ¿no? Los hombres siempre mueren mucho más que las mujeres asesinadas, o sea, los hombres, el asesinato de hombres es infinitamente más numeroso que el asesinato de mujeres, pero es el soldado enemigo, el hombre mata en la proporción en la que muere, y la mujer no mata en la proporción en la que muere, eso es muy importante tenerlo. Mujeres, morimos mucho más de lo que matamos en proporción. Esa es la diferencia. Y luego, finalmente, vos decís, la compañera colombiana, esto es claro, lo que pasa es que sí tratamos de historiar la cuestión de que la crueldad contra la mujer se tornó más visible, etc. Pero los grandes estudiosos de la guerra hoy, por ejemplo, voy a citar dos que son de los países centrales, yo también lo digo, pero buscando referencias, por ejemplo, un alemán se llama Heinrich Müntler, que escribió The New Wars, las nuevas guerras. ¿Lo conoces? Es un gran autor sobre la nueva forma de la guerra, y Mary Caldor, que les recomiendo como dos textos nuevos sobre la nueva forma de la guerra. Todos dicen esto que voy a decir en una palabra: hay una discontinuidad en la manera de tratar el cuerpo de las mujeres en las guerras. O sea, la historia no es una historia continua. Hay un texto maravilloso de Elizabeth Odio, que es la primera jueza de Costa Rica que formó parte de la Corte Penal Internacional. Y ella tiene una historia una historia continua de las guerras. Yo antes también pensaba así, de las guerras tribales a Yugoslavia, ¿no? Pero esos autores todos dicen que la hazaña con que... Porque antes la mujer, digamos, lo que sucedía con las mujeres en la guerra era acompañaba a la guerra, era un subproducto de la acción bélica. Se tomaba un territorio, se violaba a todas las mujeres y como una forma de anexión de ese territorio. El cuerpo de la mujer era anexado como el territorio conquistado. Era un subproducto de las guerras, hasta Yugoslavia. Todos los autores apuntan a Yugoslavia como un momento, una guerra con muchos elementos étnicos, ¿no? Ese momento de cambio. Y hoy la mujer es de la forma de Ciudad Juárez, y cuando hablamos de las nuevas formas de la guerra, hablamos de paramilitar, de todas las formas que podríamos hablar de paraestatales de la guerra. Son guerras no entre estados, ¿no? Alemania contra los aliados, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, son guerras entre estados. Estas nuevas formas de la guerra son guerras paraestatales, donde la paraestatalidad se expande y se amplía. Entonces, las mafiosas, las paraestatales, las diversas formas de paraestatalidad que están en expansión, muy especialmente en nuestro continente. Y ahí lo que sufre el cuerpo de la mujer no es un subproducto de la guerra, pero en él se coloca un foco de la crueldad, o sea, se aplica en él una crueldad específica, o sea, es torturado hasta la muerte en general por forma sexual. Congo, por ejemplo, con la pseudo guerra tribal por el elemento que está en los celulares, ¿no? En el Cotran, que es el mineral que es en todas las comunicaciones inalámbricas a distancia necesitan. Las mujeres sufren algo que se llama destrucción vaginal, son torturadas hasta, no siempre hasta la muerte, pero sexualmente. Eso es nuevo, la no como byproduct, para un resultado colateral, un daño colateral de la guerra, sino como, y esos dos autores, Mary Caldor y Heinrich Müntler, que acabo de citar, hablan de eso. La mujer se encuentra hoy en el centro de la guerra. por razones que tenemos que quizás entender un poco mejor. Perdóneme que me extendí mucho. Vamos cerrando ya, ¿no? Bueno, soy breve entonces. El tema era la policía. Bueno, después de lo que acaba de decir Rita, es difícil hacer un planteo desde la transformación coyuntural. Ella está planteando una transformación de fondo y un planteo que inclusive llega a decir que está estancado el proceso de Bolivia. Yo no lo veo tan así. Así que tendríamos para discutir un largo rato sobre esta cuestión. Pero brevemente podríamos decir, por ejemplo, hemos planteado un acuerdo de seguridad democrática para la modificación de las fuerzas de seguridad. Es la gran asignatura pendiente, a mi entender, que tiene este periodo de democracia de 30 años. Se han hecho reformas de las Fuerzas Armadas, más allá de que pueda haber retrocesos luego o que pueda haber nombramientos que pueden ser inconvenientes, pero ha habido un cambio sustancial. Allá Raúl ha participado en la reforma del Código de Justicia Militar, eliminaron ese Código de Justicia Militar, se cambiaron las hipótesis de conflicto, se cambiaron los planes de estudio, es decir, hubo una modificación importantísima de las Fuerzas Armadas. En cambio, las Fuerzas de Seguridad siguen igual, tienen la estructura vertical, formada en la época de la dictadura. Hay manuales que están circulando y lo hemos verificado en inspecciones a cárceles, que por ejemplo, en las enfermerías o en las pequeñas dispensarios que hay en las cárceles, todavía se maneja con un reglamento de la época de CAMS, por ejemplo. Hemos logrado que se pasara al ámbito del Ministerio de Salud a los médicos, pero después tienen que reportar igual al servicio penitenciario, entonces con lo cual hay un manejo vertical interno del servicio penitenciario que, por supuesto, están aplicando con políticas de exterminio directamente de los que están alojados en establecimientos, como acabamos de denunciarlo, y se clausuró un pabellón en Sierra Chica. Así que la fuerza de seguridad tiene que cambiarse con un criterio de acuerdo de seguridad democrática, que afortunadamente logramos hacer una presentación en el Congreso en el año 2009, pero la política nuestra, nuestros políticos, están actuando con una mezquindad y una miopía política enorme y un amarretismo político enorme como para no tener generosidad como para generar política de Estado. Realmente ese proyecto que planteamos en el 2009 lo recreamos en 2011 en la provincia de Buenos Aires, hubo un amplio espectro político, menos el PRO, participaron todos. Pero ahora prácticamente está todo desactivado porque hay una ansiedad de los cambios que se presume que se pueden producir en el ámbito político. Pero es la gran asignatura pendiente. Vos decías si una Fuerza Armada descentralizada, como es la Policía Bonaerense, puede ser peligrosa si está en manos de OTC. Sí puede ser peligrosa, pero peor es lo que tenemos ahora, un ejército de 60.000 hombres centralizado. Cuanto más los podamos despanzurrar, dividir, generar policías diferentes y que puedan ser más controladas por la población de forma directa, en la que vean que el comisario del barrio puede estar cara a cara, como era en la época del barrio de Balvanera acá en Buenos Aires, que Irigoyen fue comisario del barrio, hay más posibilidades de ese control, desde la política, desde el barrio, desde el vecino, se puede verificar mejor. Esto es un gran aparataje que escapa a todo tipo de control. Luego está la horizontalidad de la policía, no esta verticalidad, que haya posibilidades de ascenso no por jerarquía y por escalafón, sino por méritos propios y en función del desarrollo profesional que vayan alcanzando. Hay un montón de temas que están en carpeta, que se pueden discutir, pero si existiese la voluntad política de hacerlo, lo que en este momento no está dado. En enero de este año tuvimos una reunión con el jefe de gabinete, con Capitanich, que Donqui iba a tomar en nuestro tema, después otras prioridades dejaron esto de lado, no se convocó al Consejo de Seguridad para poder hablar de estos temas y está negado. Pero creo que hay que apuntar esto, pese a que Rita apueste a una respuesta más contundente y global, creo que también hay que tener incidencias en las políticas del Estado para modificar comportamientos, como se ha demostrado que se puede hacer en algunos casos. Ayer, por ejemplo, hicimos una marcha en La Plata con los comedores del cura Cajade. Hay becas para los pibes de la calle, pequeños comedores de 60 pibes, que el Estado provincial está dando becas que están congeladas del año 2009 a la fecha. Y de esos 60 pibes que tienen por cada una de las pequeñas comunidades del cura, que tenía el cura Cajade, que aclaro, fue miembro de la Comisión para la Memoria, murió en 2005 a los 55 años, un tipazo enorme que recolectaba pibes de la calle, le preguntaba de dónde venían y después hacía toda la gestión burocrática para que el Estado pudiera darles alguna beca. Sobre uno de los lugares donde están los chicos, de 60 pibes que tienen, les dan becas para 9. Y esas becas para 9, las partidas no las están asignando desde hace 5 o 6 meses. Y están congelados los montos desde el año 2009. Y le hicimos una comparación en los informes que hacemos en la Comisión por la Memoria de lo que se invierte en minoridad, no llega al 4% de lo que se gasta en seguridad. Pero además, esto históricamente, pero además, año a año va descendiendo en valores absolutos la cantidad de plata que se asigna a minoridad y va aumentando sideralmente lo que se gasta en seguridad. Entonces esto tiene lo que decía hoy también Raúl, lo que se hace una transformación o transferencia de un sector a otro para tener este ojo permanente del control estatal, que como decía Saramago, hoy día Estados Unidos controla con 10 palabritas que vuelquen en un sistema de control de comunicaciones, sabe lo que se habla en el mundo, y ha quedado en evidencia ahora con algunas informaciones que se han dado respecto a este control y monitoreo de todo lo que pasa a nivel internacional. Lo asociaba también, digo esto y nada más porque si no se hace muy largo, respecto a qué se puede hacer como militancia los organismos de derechos humanos. Yo creo que, por un lado, cuando aparecen los organismos de derechos humanos fue por una necesidad. Hay una aparición de las madres en el año 77, no nos olvidemos que eran tratadas como las locas, eran despreciadas, eran tratadas como terroristas, y poco a poco esa labor fue jerarquizada, fue dándose entidad y un reconocimiento internacional que, bueno, podríamos ver toda la evolución de los organismos de derechos humanos. Pero frente al crecimiento ese, yo creo que, y la legitimación y demás, hoy día, lo que fue entonces ya no funciona para esto del hoy. Entonces en el hoy también están apareciendo agrupaciones, acercamientos barriales que tienen que ver con esto del control territorial para ver los delitos que se cometen en el territorio. Nosotros desde la Comisión de la Memoria estamos trabajando a nivel provincial con foros, con anclajes de pequeñas localidades, que por ejemplo viene, y les digo una información real y directa, en una población de 2.000 personas que dice, hay un policía que es un sargento a cargo del destacamento y que le van a denunciar a dónde llega en la ruta la droga, que en pequeñas cantidades, que se distribuyen en el partido ese, que es un partido pequeño de la provincia de Buenos Aires. Y el policía dice, no me expliques, que ya sé dónde llega y a la hora que llega. ¿Pero qué querés, que aparezca en un zanjón? Es decir, el policía no puede hacer nada. Que por eso está el tema en lo que hablaban recién, que no es tan esquizofrénico, sino que es la corporación. Estar adentro de la corporación o afuera de la corporación. En la Comisión por la Memoria recibimos informaciones que nos dan agentes penitenciarios y nos dan policías, pero vienen por afuera, porque ellos institucionalmente tienen que callarse la boca y ser disciplinados, si no lo liquidan. Son traidores para la corporación. Este policía también se queda en el molde, no dice nada. Y el vecino que quiere transmitir esta realidad no sabe cómo canalizarla para arriba. Entonces estamos tratando de buscar vasos comunicantes que permitan desde algún lugar llegar. Nosotros, por ejemplo, un pabellón de una unidad que están encerrados 23 horas de las 24 horas por día y tenían que defecar en bolsas de nylon que arrojaban por la ventana. Y orinar en recipientes de 10 litros cortados de plástico que lo vaciaban en esa hora de recreo que tenían por día. Esto todo el mundo lo sabía. Vamos a hacer una inspección que estaba programada, que por supuesto escapa está todo prolijito, pero por ahí veo una bolsita a lo lejos, nos acercamos, tenemos cámara, filmadora, y le digo a un guardia que la abra, y había materia fecal ahí adentro, así que filmamos, fotografiamos. Alguien me dijo por qué no lo empaqueté y se lo mandé a la corte de la provincia. Y no, pero realmente no lo pensé. Hoy día quizás lo haría. En aquel momento le mandé fotografías, mandé la filmación. En un mes estaban todos los inodoros en cada una de las celdas ya instalados. Y algunos dicen, no es tema del Poder Judicial. Si el Poder Judicial toca el timbre rápidamente del Ministerio de Justicia, la respuesta está dada. Como le dijo nuestra compañera de la Comisión de Memoria, Marta Peloni, cuando los jueces de la Corte de la Provincia nos decían, bueno, el proyecto de ley está en el Senado, está trabado y el Poder Ejecutivo no manda las partidas. Y eso los increpó y dicen, pero si ustedes que son los jueces de la Corte no hacen nada, ¿qué podemos hacer nosotros y qué puede hacer el pobre tipo que está en la villa? El Poder puede, y puede la Corte, y puede el Poder Ejecutivo, y puede el Poder Legislativo. Y otra cosita que la digo así muy de pasadita, por ejemplo, acá en el fiscal general, que tiene un gran respeto por Raúl y que ha trabajado en el tema de homicidios y demás, el fiscal general de San Martín, que cuando fuimos a la entrevista con él nos sacó justamente, no, porque yo con Zaffaroni estoy trabajando intensamente y demás. Tal cual. Pero, ¿por qué fuimos? Fuimos con las madres de los pibes y chicas que mueren en tiroteos y enfrentamientos y están totalmente invisibilizados, que no están en la compra y venta de droga ni tienen nada que ver. Una chica, por ejemplo, bajando del colectivo y estaban tiroteándose dos grupos por tema de droga y le pegan un balazo y la matan. Y la madre reclamando justicia por esta piba y nadie le daba pelota. ¿Qué hicimos? Entrevista con el fiscal de cámara, el fiscal general, nos recibe, pero pone todas las excusas de la falta de recursos, las historias de siempre, y que él está trabajando, como digo, con Zaffaroni, relevando el tema de los homicidios, bla, bla, bla, bla. Pero no aceptó que ellos, Poder Judicial, o Poder, en este caso Provincia de Buenos Aires, Poder Judicial, a través de la Procuración General, baje a las villas o baje a los lugares para enterarse de lo que pasó. Dice, no, que vengan, las puertas están abiertas. No, esa madre no se anima, el testigo no se anima, no va, entonces no bajan y la gente no puede ir. Lo que buscamos como una solución es paliativo nada más. Estaba acompañándonos el rector de la Universidad de San Martín y dijimos, la universidad tiene capacidad para abrir oficinitas, locales, bueno, llegar al barrio con pequeñas oficinas que instrumentamos con un convenio de la universidad, con la comisión, de llegar de algún modo para que la gente tenga la posibilidad de hacer la alarma para arriba y de ahí incidir en lo que se pueda en el Estado. Este es el trabajo, y yo creo que este espacio que estamos acá presenciando, que ustedes están articulando, creo que es lo que tiene que tener, el enraizarse bien en el territorio para poder articular desde ahí, trabajar desde ahí y hacer lo que no hace el Estado. Bueno, muy rápidamente, la compañera preguntaba una serie de hechos si responden algo así como a un programa. Sí, yo a veces estoy tentado, porque la expresión crimen organizado, cuidado que es una expresión, da la impresión que hay un crimen desorganizado, y se la usa para hacer leyes represivas, fundamentalmente. Yo estoy muchas veces tentado de preguntarme si existe crimen organizado u organización del crimen, cuál es la de las dos cosas. Pero a medida que voy poniéndome viejo, cada vez creo menos en conspiraciones. La conspiración da tranquilidad. Si yo sé que todo esto está centralizado en alguien que está con una computadora, tengo individualizado lo que pasa. Eso me da cierta tranquilidad porque, bueno, sé que tengo que darle un garrotazo al que tiene la computadora. Pero, cada vez creo más en funcionalidades. Hay fenómenos que se dan, resultan funcionales, y bueno, déjalo andar porque viene bien. Y eso es más difícil de controlar, es más difícil de combatir o de limitar, ¿no? Hablé de sociedad Gulag. ¿Qué quiero decir con sociedad Gulag? En definitiva, es un fenómeno que responde o se vincula a la idea de colonialismo, ¿no? ¿Qué es una colonia? Es un inmenso campo de concentración, en definitiva, con control policial. Que bueno, primero se hizo de una manera, con un discurso de tipo teocrático, te traían la verdad, bueno, acabaron con el 90% de la población que encontraron, en homenaje a la verdad. Después, ya 1900, etcétera, se hizo con un discurso racista, con nuestras repúblicas oligárquicas, etcétera. Y hoy se hace de esta manera, ¿no? Se hace policizando la sociedad de esta forma. Ahora, es decir, bueno, el colonialismo, el neocolonialismo, la globalización. La técnica de globalización es esta, es policizar la sociedad. En cuanto a, sí es cierto lo que dice Rita respecto de las personas que no son importantes, el cuerpo se usa como mensaje, pero cuidado que también hay otro aspecto, Hay otro aspecto, cuando uno va a una cárcel, en realidad, ¿cuál es el poder o qué dimensión política tiene el poder de prisionizar a unos cuantos psicópatas que hay, claro, y después unos cuantos infelices que son los más brutos, torpes y groseros que existen en la sociedad? Que realmente, bueno, uno va leyendo expediente y se le hace una mente criminal en un momento y dice, pero qué idiota, ¿no? Bueno, son los más idiotas. Como dimensión política eso no es nada, no. No, en definitiva, sí, claro, hay una represión que cae sobre personas que no tienen poder, pero es el pretexto para ejercer la verdadera dimensión política. Y la verdadera dimensión política del poder punitivo no es la que se ejerce sobre los prisionizados, sino la que se ejerce sobre los que estamos sueltos. Es lo que legitima el control policial de los que estamos sueltos. Ese es el asunto. Y cada día tenemos menos espacio. Yo no es que idealice el espacio que tenían mis abuelos, pero podían hacer una cantidad de cosas que yo no puedo hacer ahora. Bueno, había otras que no la podían hacer, muchos tenían algunos prejuicios a la sociedad, etcétera, pero había unas cuantas que sí podían hacer y se las arreglaban para hacer también las otras cuando tenían ganas, ¿no? En cuanto a policía, cuidado, lo que se estaba diciendo es cierto, hay delitos que no se pueden cometer sin participación policial o de algún estamento estatal. La trata, bueno, sí. No hay prostíbulo secreto, si no, no tiene clientes. Entonces, bueno, creo que no se necesita el FBI ni nada por el estilo para mandar dos o tres tipos al prostíbulo y ver si están forzando a la gente, si hay menores, si hay drogas, si están esclavizadas. El abigeato, el robo de ganado, ¿cómo se pueden llevar? Bueno, puedo robar una vaca para hacer un asado, pero ¿cómo se pueden llevar 50 animales, pasar todos los retenes, llegar a un matadero, entregar los animales sin la guía de carga, sin... Es inconcebible, no. La droga, qué sé yo, si todo el mundo sabe dónde la compra, lo único que no sabe es la policía. No. Bueno, y así podríamos seguir. De modo que no, cuidado. La descentralización policial, sí, puede generar una mafia con un varón o un... Sí, es verdad. Pero también esa mafia va a tener una respuesta, va a tener una poblada que le va a quemar el municipio. O no... Él va a ser el responsable de brindar seguridad. Bueno, y por otra parte hay otra solución que creo que en algún momento la tenemos que hablar claramente. El policía tiene que ser un trabajador y por ende tiene que tener derecho de sindicalización. Y eso, tengamos en cuenta algo. ¿Qué hay detrás de todo esto y lo que hablaba Hugo? Cajas. Bueno, las cajas, ¿cómo se forman? Bueno, se recauda... ¿Cómo se reparte? Entonces, bueno, esas fuentes de recaudación autónoma, llamémosla de una manera neutra, esas fuentes de recaudación autónoma van a requerir una distribución más equitativa y más justa dentro de la institución. Entonces se va a tratar de repartir un poco así. Con lo cual se van a pelear adentro de la institución y vamos a saber cuáles son las cajas de recaudación autónoma, ¿no? Van a ir saliendo y las vamos a ir pudiendo pasar en limpio, algunas, bueno, otras, sí, en fin. Y algún día el policía va a tener que cobrar un salario digno, bueno, también, ¿no? Tendrá derecho a pelear por su salario, no tendrá derecho a huelga, por supuesto, eso no, pero todos los demás derechos, a discutir sus condiciones laborales en forma horizontal, como lo tiene cualquier trabajador. Y vamos a poder oír cuál es la voz de los policías y no la voz de la cúpula. Por oír la voz de la cúpula, los políticos arreglan con la cúpula y no se dan cuenta que abajo de la cúpula hay otro que quiere en la caja y entonces de repente se le arma un lío interno que se le descontrola todo y no saben por qué. De modo que Yo no veo tanto peligro en la descentralización. Por supuesto, aclaremos lo siguiente, ¿no? La policía de investigación criminal, no, esa tiene que quedar centralizada. Y si podemos hacerla depender del Ministerio Público o del Poder Judicial, es otra cosa. Algo centralizado para delitos de alta, algunos delitos especiales también. Pero la policía de seguridad de calle, esa creo que tiene que depender de la manifestación de Estado que está más en contacto con el ciudadano, que es el municipio. Nuevas conflictividades, sí, yo no sé si son tan nuevas. Con esto termino. Rita hablaba de, o dice, expresa claramente que este control territorial es una regresión feudal, posmoderna, sí. Bueno, cuando después de las soluciones predominantemente comunitarias que tenía la sociedad de los germanos, donde más o menos se arreglaban con modelos de reparación, etcétera, y alguien empieza a decir la víctima soy yo y empiezan a verticalizar el poder punitivo, que justamente pasa en la Edad Media, en ese momento, ¿con quién se la agarran? Se la agarran con las mujeres. La Inquisición, las brujas, sí. El malio maleficarum, martillo de las brujas, no de los brujos. Había algunos brujos, pero eran medio gay, y eso no era un bolillo. ¿Y por qué? ¿Qué es? Cuando el poder punitivo cumple una función de verticalización, de jerarquización de la sociedad, jerarquiza la sociedad en forma de ejército. Y después que la sociedad está jerarquizada en forma de ejército, ¿qué es lo que hace? Coloniza la sociedad vecina. Es eso lo que hace. Ahora, para tener un ejército necesito tener cabos y sargentos. ¿Y quién es el cabo y el sargento? Los machos, ese es el asunto, de los cuales depende toda una serie de seres inferiores, que son los chicos, viejos no hay porque se morían rápido en aquella época, los siervos, los animales domésticos y la mujer. Eran los cabos de ese ejército que se iba, y a la mujer había que disciplinarla. Entonces, bueno, fenómeno, si no te disciplinas, te quemo y te frito en la vía pública, etcétera, con todo un ritual, por otra parte, bastante macabro, por cierto. De modo que, no sé si no, en alguna medida no hay un remedo de un renacimiento de eso, ¿no? No sé, no. Bueno, me parece que ya llevamos casi 3 horas, me parece que por ahí podríamos ir liberando a los compañeros y agradeciéndoles por tan larga como exposición y tanta disposición a venir a problematizar con nosotros acá las cosas. Así que si les parece, pasemos a otra instancia del debate y del diálogo que es entre pocos y comiendo.